podcast de Comiqueando. Bienvenidos al podcast número 153 de Comiqueando. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera. Y comenzamos, como es menester, presentando a los ilustres panelistas que me acompañan el día de hoy. Hoy no está el irreemplazable Fede Velasco. Vamos a ver cómo nos la rebuscamos. Pero empezamos dándole la bienvenida al querido Hernán Cachadurian. ¿Cómo estás, Cachas? Todo muy bien, gracias. Espero que todos ustedes estén muy bien. Y Fede también. Lo extraño, porque en todos los podcasts está él. Estás tostado, Cachas. Volviste recién de la costa, ¿no? Candente estoy, sí. Estoy estás como on fire, sos una brasa. Me sale humo, una brasa humana. Dentro de poco me transformo en Human Torch. Estoy al borde. Bueno, y por supuesto, después se va a sumar más gente a la mesa. Y en los controles está el glorioso Gonzalo Ruiz, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo van, chicos? Cachas, Andrés, querido. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, vamos a empezar con un festejo. Tenemos un festejo. Acá siempre nos gusta festejar los aniversarios de los personajes que nos copan. Y este año 2022 festejamos los 50 años de Mazinger Z, la gran creación del maestro Gō Nagai, que debutó en Japón cuando, ¿cachas? Precisamente, en 1972, en septiembre en el manga y en diciembre en su anime. Ah, el toque. Sí, el manga creo que fue una excusa como para sacar el anime y que la gente conozca al personaje, porque tiene, y aparte para que Gō Nagai haga su propia versión, porque el anime viene por parte de Toei, que es ese estudio maravilloso, ¿no?, que nos había dado toneladas de personajes, de series, Candy, Calabozos y Dragones, Transformers, bueno, llegan hasta nuestros días todas las animaciones las que han hecho. Las producciones de Toei, las claro. Producciones de Toei. Y Harlock, me estaba olvidando, sí, Harlock, claro. Capitán Harlock. Y entonces el estudio le ponía muchas limitaciones a Gō Nagai. ¿Por qué? Porque Gō Nagai empieza... el tipo nació en 1945, ¿no?, en Wajima, y a los 20 años estaba preparando su examen universitario y se da cuenta, tuvo un accidente, no un accidente, una enfermedad, y creyó que se iba a morir. Entonces cuando termina dice, bueno, dejo de todos los estudios porque yo había empezado a hacer este manga mientras creía que me iba a morir, lo voy a terminar y me voy a dedicar a esto. Posta, así es la versión súper uh-huh. resumida. Y entonces empieza a presentar sus trabajos y se los van rechazando. Él iba con su hermano a todos lados y parece que la madre, que quería que vaya a la universidad, hablaba con los editores y le decía... Lo saboteaba. Sí, decía, por favor, no lo tome, hasta que uno que se olvidó de llamar le dio la oportunidad. Y entonces, entonces empezó a editar sus propios cómics, por ejemplo, Detective Porikichi en 1967, en la revista Bokurs. Yo tengo un problema con la pronunciación japonesa, o sea, es fácil de pronunciar, pero no puedo leerlo de corrido, es una cosa, me trabo muchísimo. Después en la Shonen Jump en 1968, hace la historieta que lo lanzó a la fama, que es Harenchi Gakuen, que se llama Escuela Indecente, así en castellano. Es un manga tremendo. Tremendo, no, claro. Hoy no se podría publicar en ningún lado. No, exacto. Hoy pasaría por el INADI y lo pararía. Totalmente. Así, es prácticamente impublicable. Imaginen... la Escuela Indecente. Exactamente. Pero muy bueno, ido al choto. Exacto. Pero en Japón, tengamos en cuenta que tienen una idiosincrasia diferente, pero en ese tiempo, así todo, provocó un armó estupor, quilombo, claro. Armó quilombo. Y el final de ese manga es todos los protagonistas mueren a manos de toda la gente que se quejaba. Era una cosa muy graciosa. Pero bueno, ya, el tipo tenía esa cosa de erótica, así de aventuras, de escándalo, y hace, aparte de esa, historia. En Mao Dante, que es después, cuando cierran la revista en la que la publicaba, generan Devilman, que tremenda es un personaje, también. Claro, pero que es un poco más dentro de los cánones, no es Escuela Indecente, pero no, es tremenda, o sea, también de violencia. En Devilman podés suponer que los que garchan son adultos, por lo menos. Claro, exactamente. Pero es tremenda, tiene sexo con sangre, con violencia, sí, torturas, con masacres, es jodida Devilman. Acá cuando se publicaba Devilman, que llegaba de España en finales de los 90, se agotaban los tomos al toque, igual que los de Violence Jack, que eran todas obras de Gō Nagai, que acá no habían estado. Violence Jack no me gusta tanto, no. Es medio un Mad Max choto, sí. Anterior a Mad Max. Creo que sí. Pero Devilman está muy bueno el concepto, y muy truculenta la realización, ¿no? Claro. Muy buenos dibujos, algo que capaz Gonagai sí. A veces tiene buenos momentos. Por ahí es lo mejor dibujado de Gonagai. A mí no me gusta como dibujante Gonagai, no. Me gusta como narrador. Claro, pero lo que pasa es que Gonagai también tenía un estudio que se llamaba Dynamic Productions, sí. Que tenía 10 ayudantes. Entonces, creo que entre ellos el hermano Yasukata, ahí está. No me acordaba bien el nombre. Y entonces tenía como para. Era muy prolífico. Y al mismo tiempo saca esa Cutie Honey, que era guerrera del amor, que era una chica que peleaba todo en bolas. Cutie Honey. Sí. Keiko Kamen, que es la máscara. Entiendo, creo que Cute Honey creo que la siguen sacó haciendo. Un OVA en la década del 90. Creo, creo que o sea, la siguen haciendo va, otros sí. Autores. Puede ser, va y viene todo el tiempo. El manga original está bastante bueno. Y, ese nunca lo leí. Es zarpado también. Es zarpado y tiene esa cosa que también es, están muy bien dibujadas las acciones, tan buena la historia. Es recontra porno y aparte nada, Cute Honey es verdad. No solo está en bolas, sino está blanqueado que tiene 15 años. Uh-huh. Bueno, también en el Deep hizo una canción con una chica de 15 años. Ay, perdón, ahora me voy a empezar a sacar todas las cosas de Twitter. Bueno. Y Keiko Kamen, que es la máscara libidinosa, que es otra creación. No la conozco. Claro, bueno, y es otra creación así en esa línea. Entonces, con estos antecedentes, es lógico que Toei de por adelantado les haya dicho: mira, te vamos a hacer Mazinger, que es tu nueva creación, pero calma, calma, calma, ¿no? Vamos a calmarnos. Como dice, claro, vamos a calmarnos, así. Y le empiezan a meter un montón de trabas, pero el tipo en el manga empieza a hacer lo que se le canta al culo. Entonces, el personaje, a la historia que nosotros conocemos de Mazinger, en el manga, por ejemplo, no es nada así. O sea, hay un terremoto y se le cae, que es muy, algo muy frecuente en Japón, y se le viene encima la mampostería al abuelo, que estaba construyendo el robot en una zona de edificios, nada que ver con. Y entonces lo llama el nieto y le dice: mirá, tengo este robot que estoy construyendo acá en este edificio, sacalo y usalo como quieras, es tu regalo. Y por suerte, Koji es de buen corazón y lo usa para el bien, porque en realidad el tipo lo había construido para dominar el mundo o para defenderlo del doctor Hell, que es el ayudante de él. Que se le retó. No ayudante, claro. Perdón, era su colega, su amigo. Su rival más tarde. Claro, su rival más tarde, exacto. Yo leí solo el primer tomo de Mazinger en manga. Sí. Me ahuyentó lo mal dibujado que está. Claro, es terrible. El dibujo es horrible, es casi un Masami Kurumada. No llega a ser tan choto como Kurumada, pero va por ese lado. Hay que tener un estómago y un amor por Mazinger para claro. Leer ese manga. Sí, yo lo ojeé y dije no lo compro. No, es muy duro de leer, sí. Muy duro de leer porque el dibujo es chotísimo. El guión, más o menos ya sabes lo que va a pasar, está bueno, son peleas entre mega robots, sí. No sé qué. Tienen cosas interesantes. Tiene ¿no? cosas interesantes. Tiene esto que decías vos, de que es mucho más truculento que el dibujo animado. Uh-huh. Tiene al Barón Ashler en bolas. El Barón Ashler en bolas, bañándose, claro. Bañándose, que es lo que todos querían ver en la serie. Uno de los primeros tomos, está así. Pero el dibujo es muy verga. Muy, muy, muy. Bueno, sobre todo en la parte del Barón Ashler bañándose. Claro. Es muy duro de digerir el dibujo. Narrativamente está bien. Se me hizo menos repetitivo que el anime, que me parece como que siempre pasa lo mismo. En todos los capítulos parecen todos iguales. Tiene una gran cantidad, claro. En un mismo molde. Sí. En el manga se nota un poco menos eso, pero es muy jodido el tema del dibujo, que es choto. Sí, es real. Yo, como te decía, lo vi, no sé si en una feria de libros, un kiosco de revistas, lo ojeé para ver si lo compraba como homenaje a Mazinger en mi biblioteca. Pero la verdad que no lo compré porque me espantó. Digo, lo tengo escaneado y ya está. Y no lo conseguí escaneado. Después hay una versión de Mazinger hecha en Estados Unidos en el año 88 que la dibujó. Sí, la graphic propio. Novel a todo color. Claro, ahí sí, ahí se puso las pilas. Mazinger USA de sí. Version de Gonagai hecha pero, para First Comics. Sí, pero ahí ya es sin los ayudantes sí. Y a color. Eso es un laburo de puta madre. Es el tipo diciendo, che, cuando quiero dibujo bien. Claro. Esto lo saco con fritas porque hago 800 mangas por exactamente. Día. Exactamente. Pero esta graphic novel le puse el corazón. En un momento llegó a publicar 5 mangas por mes. Sí. En la época de Mazinger. O sea, sí. Que era lógico que el tipo dibuje como un condenado. Como un muñón, así, no con un lápiz. Entonces, más, ahora hay gente que hace 5 cómics por mes con la computadora, ¿no? Copia uh-huh. Una cosa del otro, lo hace así y ya está, lo saca con fritas. Pero en esa época era mucho más complicado. Lo cierto es que, como decía, Toei le toma la posta y empieza a hacer esta serie de animación, la cual está todo mucho más limado, los personajes son todos personajes del bien, o sea, nunca se pone en juego este concepto de Mazinger, que en japonés el nombre está como es como una composición entre héroe y demonio, una cosa así, y entonces era como que el que lo manejaba podía llevarlo para el bien o para el mal, el uh-huh. Robot. Entonces, en la serie eso queda totalmente descartado, desde un comienzo ya se define quiénes son los héroes, quiénes son los villanos, y nunca se le pasa por la cabeza a Koji Kabuto, que por cierto, el apellido también tiene una todo tiene una un porqué en la historieta, ¿no? Kabuto es como el yelmo de una armadura, entonces como él es el que lo maneja Mazinger desde la cabeza, claro. Claro, le quedó bárbaro. Aparte es un nombre muy común en Japón, sí, claro. Un apellido muy común. El origen, ¿cómo se le ocurrió al tipo? Porque es el padre de los mechas, o sea, de los robots manejados por humanos, en las historietas. Es que un día estaba mirando un atasco de tránsito y ve un auto que estaba al final y dice, si ese tipo pudiera transformar su auto en un robot, o sea, también creó los Transformers. Podía transformar su auto en un robot, se pasaría por encima de todos los demás y llega hasta la otra punta. Claro. Y entonces ahí se le ocurrió, porque él quería crear algo en la onda de Astro Boy o Iron Man 28, Tetsujima. Sí, sí, sí. Ese. Que no voy a nombrarlo en japonés, ya me doy por vencido. Creo que, ¿no? Sí, sí, es algo así, no me acuerdo, Tetsujin 28, algo así, no recuerdo con exactitud. Y entonces, mientras hacía la serie de Devilman, porque también se la habían producido, empieza a hacer la de Mazinger, ¿no? Que como te decía, sale al aire en diciembre de 1972 y se extiende hasta 1974. En 1974 le toma la posta a otra serie que se llama Grand Mazinger, que es una continuación muy berreta. O sea, acá no la dieron nunca en Argentina. Y después de eso, en 1975, después de 56 episodios, le toma la posta a Grandizer. Claro, que tampoco tiene una chota que ver con respecto a los Mazinger, porque es una pelea entre extraterrestres entre extraterrestres en la Tierra. Pero bueno, le diseñaron al robot principal parecido a Mazinger, y qué sé yo, qué sé cuánto, y le metieron a Koji Kabuto. Pero ahí ya no está el Dr. Hell, ¿no? No. Los villanos clásicos. No, los villanos clásicos. Lo único que queda es Koji Kabuto, Shiro, Sayaka muy poco, y creo que estaba vos, no me acuerdo bien, porque acá lo daban yo lo vi por Big Channel. Uh-huh. Y no entendía una chota, digo, ¿qué es Mazinger? A ver, y empecé a ver, ¿viste cuando me agarras en el capítulo 27? Son las secuelas de Mazinger. Claro, decía, pero esto, y entonces, ¿y qué pasó? Porque al final de Mazinger lo destruye. La centeta, ¿no? Claro, la serie tiene tres etapas, eso te iba a decir porque vos me decías que es muy repetitiva, y la serie tiene tres etapas, del 1 al 17, 20 más o menos, que es para presentar los personajes, que ahí tenés al Dr. Hell, que te muestran que es un tipo que encontró una isla, te lo cuentan en partes, en fetas, uh-huh. Vos tenés que ir uniendo la historia. Encontró una isla donde había una civilización llamada los Miquenes, la isla en el mar Egeo creo que era, se llamaba, sí. Bardos, donde una civilización muy antigua llamada los Miquenes construía robots para dominar la humanidad. Pero algo pasó y se fueron como muy al centro de la Tierra. Entonces él, con todos sus ayudantes, entre los que estaba el profesor Kabuto, el abuelo de Koji, empiezan a rearmarlos. Cuando los tiene todos dominados, agarra un tridente que encontró por ahí, los domina a todos y los hace teta a todos los ayudantes, ¿no? Todos los que participaban de la excavación. Entonces, el doctor Kabuto logra escapar, se va a Japón y se refugia en su laboratorio de energía fotoatómica, donde empieza a desarrollar en secreto, y no sabemos con qué plata, un robot de 20 metros que pesa 16, 18 toneladas en el sótano de su casa. No sabemos todo lo que habrá tenido que cavar para hacer ese robot en el sótano. Todas cosas que son maravillosas. Imposible. Pero cuando las pones a analizar. Claro. Y hasta que pasan como, no sé, 20 años habrán pasado, y el Dr. Hell empieza su proceso de dominación mundial, y uno de los lugares que quiere conquistar es Japón para hacerse con el laboratorio de energía fotoatómica para capturar los secretos de eso, que él ya los conocía. Todo esto te lo explican en el cómic, en el manga. Porque era un fuego muy avanzado, un poder muy avanzado, y también el Japonium, que permitía producir ese fuego, y también la aleación Z, que es la que está hecho el robot, que es mejor que el Titanium. O sea, recontrapoderoso, nada le hace mella, nada. Entonces el tipo agarra todo esto, lo junta, arma el robot, y ahí justo llegan los máscaras de hierro, que son los soldados, cyborg. El Dr. Hell, claro. Son todos muertos, revividos, y el barón Ashler es un sacerdote y una sacerdotisa que los encontró dañados, encontró sus momias dañadas en las excavaciones esas, y los juntó y armó así al barón Ashler, ¿no? El que quería conocer el origen ya. Ashura. Ya, Ashura en japonés, claro. Ashura. Sí, todos los nombres fueron trasladados, traducidos al castellano, al puertorriqueño, al español puro. Hay versiones de todo tipo. Acá empezaron dando los primeros capítulos, o al menos los que se podían ver en Netflix, estaban todos traducidos como en Puerto Rico. Decían, Giro, hermano, bueno, aquí. Y después van cambiando, están en México. Yo he llegado a ver en Canal 9, cuando le empezaron a dar en el 85, he llegado a ver capítulos que estaban con doblajes diferentes de uno al otro, y no recuerdo si no he visto alguno traducido en España. Sí. En España fue un súper éxito. Sí, y en Italia también, en Francia también. Pero en Italia y en Francia empezaron dando Grandizer. Sí. Entonces, Mazinger Z lo dieron después y lo tomaban como una continuación y decían, es muy berreta para ser una continuación de Grandizer. En cambio, en España dieron creo que hasta el capítulo 28 y fue un escándalo por la violencia en una sociedad post-franquista. Claro. La violencia, todo ese tipo de cosas, y se armó un quilombo bárbaro con la serie. De hecho, el éxito que tenía motivó a que le vayan a hacer reportajes a Gonagai 5 años después de haber terminado la serie. Y viajaban a Japón y le hacían entrevistas para las revistas españolas. Y acá llegó, es raro, yo estuve tratando de averiguar, porque justo un amigo está haciendo una nota también, si le empezaron a dar realmente en el año 81 en Argentina, pero nadie lo recuerda, nadie acá lo sabe contestar. Acá en los 70 lo dieron, no tengo ninguna duda. Bueno, en algunos lugares figura 79 al 81, otros lugares figura el 81. Le pregunté a varias personas que son un poco más grandes que yo a ver si lo recuerdan y nada. Yo lo empecé a ver en el 85 cuando lo empezó a dar Romay 9, claro. A la mañana en Canal 9, que tenía esa mañana mágica para los niños. Yo estoy seguro de haberlo visto antes del 80. Claro, y son 92 episodios. Y yo perjuro que acá nunca dieron los 92 episodios. No, es casi imposible. De ninguna manera, no, porque no. Había muchos que estaban censuradísimos, sí. por la violencia, por la sexualidad. Había algunos capítulos en los que Koji coqueteaba con alguna chica y qué sé yo. Y no, a la gente le gustaba que se peleen la con machaca, Sayaka. Pero, y la machaca y que se pelee con Sayaka, que era la otra piloto de Afrodita, ¿no? Que era el otro robot que también tenía el instituto, pero que no tenía armas salvo esas las dos. Los misiles de las tetas, claro. En algún lugar, sí, bueno. ¿El manga cuándo termina, Canchas? El manga termina en el año 75, 76, creo. Es corto. Sí, sí, no tiene mucha. Tampoco. Son como 27 capítulos, si mal no recuerdo. No tiene una gran extensión. O sea que tuvo mucho más éxito el anime que el manga. Sí, totalmente, totalmente. El manga, aparte, tiene historias que no se contaron en el anime y algunas que fueron adaptadas, ¿no? Caso, por ejemplo, hay un robot que iba hasta el monte Fuji y empezaba a tirar bolas de nieve de ahí, sepultaba todo con bolas de nieve. Eso nunca lo dieron en la serie. Y había, por ejemplo, el otro que es el de Lorelei, que es un científico alemán, porque el Dr. Hell formó parte del ejército de Hitler, como era alemán. El tipo lo conoció a Yuzo Kabuto, que fue a estudiar a Alemania, fue a la universidad en Alemania, y ahí empezaron a hacerse amigos, conocidos, qué sé yo, y el tipo, cuando empieza la era de Hitler, arma todo, se convierte en uno de los científicos del Tercer Reich. Entonces ahí tiene acceso a montones de recursos, y uno de esos era el doctor Heinrich, que muere, lo rearma, y el doctor Heinrich arma un robot que puede competir con el de Kabuto, lo encuentra, le roba el robot, y la nena droide que había construido, todas cosas muy avanzadas para la época, que la nena se incorporaba al robot y lo pilotaba. Bueno, es la historia de Lorelei, que era amiga de Shiro en la historia del cómic y adaptada al anime, ¿no? Y muchas cosas más. O sea, el final de la serie es tristísimo porque después de estas tres etapas que te decía, justo en la tercera etapa entra el famoso general, el Duque Gorgon. Sí, Duque Gorgon. Claro. Sí. Acá tenía un tigre. Tenía un tigre como piernas. Sí. Era un tigre, claro, y el torso. Era como un centauro que era mitad humano y mitad tigre. Claro, sí, en realidad el tipo estaba como unido por las piernas traseras al tigre, claro, un tigre gigante. Sí. Y el doctor Hell ya había agotado ayudantes, porque claro. El barón Ashler estaba muerto. Sí. El conde decapitado, sí, qué personaje. Era un nazi revivido, pero con un cuerpo robótico y la cabeza dando volando siempre y gritando cosas. Y competían entre ellos. Hay veces que están por ganarle a Mazinger y para ver quién se y lleva. Y pierden porque se cagan entre los malos. Sí, se pelea entre ellos para ver quién le da la estocada final. Entonces Mazinger reacciona y los hace cagar. Y ahí los quiere matar el doctor Hell a los dos. Pero bueno, el barón Ashler siempre le jura, es como el hijo no reconocido del doctor Hell, y siempre está tratando de mostrar que es el mejor, y sí. Se sacrifica contra Mazinger y no puede y lo hacen mierda, y el conde decapitado no pega una. Entonces el doctor Hell recurre a los Mikenes, con los que había hecho un pacto de me divido a la mitad del mundo con ustedes y ganamos, y le prestan al duque Gorgon, que a su vez trae su ejército de monstruos, porque ya no tenía ni capacidad de construir monstruos, ya se le había acabado la imaginación, van por el capítulo 70. Claro. Entonces, el tipo le plantan espías en el instituto, tratan de meterse adentro de la familia de Koji, le mandan un robot que dice que es la madre de Shiro, que se murió hace 10 años atrás, y le dice, Shiro, metele una bomba a tu hermano para que haya paz en el mundo. Y Shiro mete una bomba y casi mueren todos. Es un desastre. Y entonces ya en el capítulo fatídico, capítulo 91, mueren el Dr. Hell y el varón, no, y el conde decapitado en su nave. Ah, apareció uno más que llamaba el Vizconde Pigman. Yo nunca lo vi ese personaje. No, lo vi en repeticiones en YouTube, pero nunca lo había visto. O sea, eso te da la prueba de que la pauta... De que acá no dieron todos, no dieron todos los capítulos. Pero sí vi el capítulo en el que muere el Dr. Hell y al siguiente capítulo vos decís, bueno, listo, ya está. O sea, se la terminó paz. Todo. No, viene un profeta... No, viene el duque Gorgón con dos monstruos y le hace mierda a Mazinger. Pero lo deja hecho como un muñeco roto, como si tu hermano te hubiera agarrado el muñeco de Mazinger y te lo hubiera roto sin piernas, sin brazos, Koji todo sangrando dentro. Y ya se le vienen los dos monstruos encima y de la nada, pum, le aparece un boomerang, lo atraviesa otro y otro cae bajo una espada y aparece Gran Mazinger. De la nada aparece Gran Mazinger. Y vos decís, ¿qué carajo pasa? El abuelo en los ratos libres de la construcción del otro. Peor es esto. El padre de los chicos había muerto con la madre, sí, en un accidente. No había muerto un choto. Claro, causado por el Dr. Hell. Y el padre sí murió, pero el padre lo revivió como un cyborg. Ah. Está en los planos, todo. Hay un diario secreto del Dr. Kabuto, en el cual te muestra cómo tardó 20 años en construir a Mazinger, cómo reconstruyó al hijo, todo. Y ahí está. Y el Dr. Kabuto, padre, dirige otro instituto que es como el Instituto de Ciencia Fotoatómica, pero estaba como a 3 montañas de distancia y encubierto y nadie lo... Y nunca te lo habían mencionado. Nadie lo había visto, nunca lo habían mencionado. Y ahí sale el Gran Mazinger. Y ahí sale el Gran Mazinger, que tiene una serie que dura 56 episodios y después de ahí lo borran todo y empieza Grandizer, ¿no? Donde vuelve... Al final de Gran Mazinger, yo nunca la vi esa serie completa, me enteré que existía porque acá en el 85-86 dieron un OVA en el cine que era Gran Mazinger contra los robots. Uh-huh. Y cómo es, era primero Mazinger Z y después Gran Mazinger contra los robots. Mazinger Z es un OVA que hace un remake del capítulo 92, pero muchísimo mejor. Hay 7 monstruos mecánicos contra Mazinger, viene un ser así como medio místico que es el profeta y dice, hoy es el fin del mundo, y empiezan a atacar los monstruos de todos lados. Mazinger queda hecho mierda, pero la pelea es mucho más épica. Caen todos, caen Diana, cae Boss, el robot Boss, que era genial, sí. Una boludez total, pero era buenísimo. Hecho con chatarra por el gordo que lo manejaba todo el tiempo así, con 2 animalitos al lado, y caen todos hechos pelota, ya estaba todo acabado, y ahí vuelve, aparece Gran Mazinger, una entrada fulgurante, y después está el Gran Mazinger contra los robots, otro OVA que sacaron acá, que es un rejunte de capítulos de Gran Mazinger y de Grandizer, que ya para esa altura los pibes no entendían nada, ibas allá y decías, ¿qué es esto? O sea, no se entendía un corno que era la película, tenías que tener mucha imaginación y llenar todos los espacios. Después con la década del 90 y Frankenstein bizarro. Claro, la llegada de videocassettes de Parque Rivadavia y todo eso, se pudo llenar todo ese espacio, ¿no? Pero es tremenda la cantidad de productos. Lo que más, yo creo que lo mejor de Mazinger de ese tiempo es los valores que tenía la serie, ¿no? Porque más allá del manga que estaba hecho así a lo Gonagai con lo suyo, la serie tenía muchos valores muy, muy bruscamente aprendidos, de lealtad, valor, amistad, sacrificio, etcétera, y te los aplicaba. Pero aparte de eso, estaba todo acompañado por esa música incidental que era fabulosa. Si vos no te gustaba la música de Mazinger y no te la grababas en uno de esos grabadores... En un cassette. Claro. En dataset, cassette. Bueno, los grabadores esos que había en esa época, no sé, yo me la grabé y la escuchaba 20 veces. Una cosa, me hacía un compilado de animes, ¿viste? De cortillo, creo que con la cortina de He-Man, la cortina de los Thundercats y alguna otra serie de la infancia, que son de las mejores presentaciones, de los mejores openings que hay, ¿no? Sí, el problema es lo que viene después del opening, ¿no? En los dibujos. La diferencia entre el opening de Thundercats y cualquier capítulo de Thundercats es una diferencia abismal. Abismal. Es como la diferencia entre una campaña del pro y el pro gobernando. Una cosa, sí, bueno, la campaña tampoco. Es una cosa de loco. O sea, la campaña la corres un poco. Una estafa absoluta. Vos creés que vas a ver algo de la calidad del opening y después ves una cosa que es 8 categorías más abajo. Sí, creo. Pero igual los Thundercats era disfrutable, a mí me gustaba mucho. ¿Crees que sale Messi con la 10 y sale Gonza con la 10? Claro, bueno, sí, ponele. Sale, no sé, sale Cabe. Y voy yo al arco, boludo. Sale el Messi que hay ahora en Newell's Old Boys. Pero sí, qué sé yo, está bueno. En cambio, Mazinger tenía un opening digno de su calidad de animación. Era bastante parecido, ¿no? Después de esto hubo otros productos que siguieron, sí, a Mazinger. Porque hubo como muchas secuelas del manga, ¿no? También. Sí, en el caso del manga no hubo... Perdóname, ya te digo, porque me había anotado acá... Te puedo decir, sí, que hay uno, sí, que Ito y Brea hace un par de años, Shin Mazinger Z, si me equivoco. Que son, sí, como remakes también. Está escrito por Gonagai, exacto, no sé quién dibuja, obviamente los dibujos en comparación se ven más bonitos que los originales. Y después tenés, claro. Y después, no puedo garantizar que esté bueno. Claro. Y lo que yo tenía acá eran todos los que habían salido después que en el ámbito audiovisual, ¿no? Perdón, acá tenés el 1990 Mazin Saga, esos son los mangas, sí. Mazin Saga. En el 88 estaba el Mazinger USA Version, que te había dicho, sí, que había salido por First. Novel, sí. Después estaba en 1998 Z Mazinger. En el 2004 sale Mazinger Angels Z. Esto es como Los Ángeles de Charlie. En vez de Charlie's Angel, Mazinger Angel. Y después lo que tienen es que empieza a sacar ovas. De nuevo, ¿no? En el 2001 tenés el Mazin Kaiser, que es como una especie de monolito así gigante. Esos se pueden ver a veces en YouTube, después los bajan. Y después tenés dos series más. En el 2004, una serie que hicieron, él participó, pero es un homenaje a él, que se llama Robonimal Panda C, de Robonimation. Y después, sí, no sé qué será. Y después, ni lo busqué eso. Si es de Robo, por él, la Edita Muñones. Y después en el 2004, la que había dicho Gonzalo recién, Shin Mazinger, que es se editó en España como Mazinger Edición Especial, y que es como un remake, pero no tan remake. O sea, es toda la versión que quería contar él. Mirá, en el primer capítulo, Koji abre una puerta y está Sayaka en bola. No, Sayaka Semi en bolas y los tres científicos mordiéndole las partes del cuerpo. O sea, eso en los primeros 5 minutos del primer capítulo. Qué lindo. Entonces, qué emoción. Después. Que los tres viejos están mordiéndola de verdad. Muy, muy, muy Gonagai, de todas maneras. Es algo que haría Gonagai, claro, en sus guiones. Claro, vos que decías que no se podía hacer lo de escuela indecente. Como que sí. Y esos hacen, son creo que 6 ovas, una cosa así, que te recuentan la historia de Mazinger, pero desde otra perspectiva y con una animación muy buena. Sí, pero, de hecho el manga creo que son 6 tankobon, no es muy largo. No, no es casi nada, claro. Pero la característica es que es muy diferente a la serie original. O sea, lo que tiene de bueno quizá no sea tan bueno para los fanáticos. Es como la serie nueva de He-Man, que algunos la desprecian y otros la adoran porque cambia un montón de cosas. Bueno, acá le muerden a Sayaka a los científicos del cuerpo. Y después en el 2010 salió OVA Mazinger SKL, Mazin Kaiser, perdón, SKL, que también adapta la historieta del año... Oh, ya me perdí otra vez. Bueno, esa, Mazin Kaiser, ¿no? Hay obviamente proyectos. En el año 2018 salió una película y ahí volví a Koji a la acción, una película hecha totalmente por computadora, y ahí volví a Koji a la acción, pero mezcla todo, mezcla Mazinger, aparece Grand Mazinger, aparece un personaje tipo Rey Ayanami de Evangelion, no sé de dónde la sacaron, la verdad, algún fanático de Mazinger me va a putear después de esto, porque yo no recuerdo haberla visto. Cuando vi el anime dije, ¿de dónde salió? Y que como que tiene como un contacto con un submundo más allá, una cosa así, y vuelve el Dr. Hell, pero como el mariscal del infierno. O sea, es como en la final de la serie de Grand Mazinger, el tipo lo revive, no sé cómo, porque explotó en un accidente aéreo. Con poderes demoníacos. Lo reviven, claro, como un robot con el cuerpo de él en el pecho. Y entonces lo traen de nuevo a pelear contra Mazinger Z, que está súper fortificado acá y qué sé yo qué sé cuándo. Y Koji es el protagonista. Sí, aparece también el conductor del Grand Mazinger. Es como un homenaje a todas las series. A algunos le puede gustar, a algunos no. Tiene la música, tiene el tema cantado con letra y todo, o sea, está todo igual. El fanático de Mazinger le va a gustar y a otros no, como siempre. No, uh-huh. No se puede contentar a todo el mundo. Totalmente. Así que bueno, es como digamos, una puerta abierta a todo el que quiera descubrir esta historia tan épica que muchos chicos la recuerdan muchos chicos que ahora son grandes la recuerdan con cariño y le quieren hacer ver a sus hijos esto y no quieren saber nada de los hijos porque dicen esa animación es horrible, pero les pueden... La de los 70 es horrible. Sí, pero horrible. No hay manera, ¿no? No hay manera de hacerse. Además, dices, loco, ¿cuántas veces van a destruir Tokio, boludo? ¿Cómo la reconstruyen? Todas las semanas están reconstruyendo Tokio, maestro. Y hablar todo lo que vino después, la cantidad de series, animes o mangas. Ah, ni hablar. hablar, sí, para eso lo tenemos que hacer en uno con este Fede, que ya hicimos algo parecido en algún momento, los primeros, pero que sacó desde El Justiciero hasta, no sé, hasta Robotech. El Rayo Custodio. Bueno, este último año, el 2021, en Francia se hizo un manga de Grandizer, en realidad Goldorak, que es como le dicen los franceses a Grandizer, que anduvo muy bien, muy bien. Así que hasta ya de Francia le compran la licencia a Gonagai para que los autores franceses jueguen con los personajes. Bueno, en Estados Unidos también. O sea, todos lados tienen una ideología diferente con Mazinger. En Estados Unidos no pegó y lo volvieron a reeditar en una versión censurada de 65 episodios, que fue para los países de habla sajona, censuradísimo, y tampoco pegó porque estaba muy cortado, ¿no? Todo lo que yo creo que Mazinger lo que tenía era que también se agarraba mucho al mundo real. Y veías personajes que morían, ¿no? Claro, y aparte de era impactante por ese lado. Claro, y al mismo tiempo que era todo de guerra y machaca, también tenías como cantos a la paz en el medio. Había un robot que se negaba a pelear, lo mandan a pelear y se tiran a mirar el cielo, ¿no? Creo que llamaba Spartan J5, una cosa así. Se tira a mirar el cielo con Mazinger y hablar, y hasta que al final logran conectar el cable que lo hacía pelear y ahí pelean. Pero es una cosa muy rara, ¿no? El pensamiento de Gonagai o de los autores, de guionistas de ese tiempo. A mí lo que más me gustaba de la serie y me sigue encantando es el opening, lo tengo como grabado en el celular y lo veo una y otra vez, aunque me miren con cara rara. Pero bueno, espero que lo vean los que no lo vieron alguna vez y le den una oportunidad de esta historia. Muy bien, ¿vamos cerrando con esto el informe? Sí, sí, por supuesto. No, teníamos algunas cositas, algunos capítulos en los que pasan cosas, pero no lo vamos a hacer a tiempo, vamos a extender porque 37 millones de cosas, claro, como por ejemplo 70 y pico de capítulos del anime. Son 92, y pasan cosas como la destrucción de Afrodita, el reemplazo por Diana, igual ya lo fui diciendo, cómo van apareciendo los diferentes enemigos, como la creación del robot boss y así. ¿Y esto se puede ver fácilmente? Digo, por fuera de YouTube, que obviamente es... Hasta hace tiempo estaba en Netflix, hasta hace poco tiempo. ¿Sabes que lo quise buscar ahora para preparar el informe y no estaba, ya no estaba más? O sea que tenés que recurrir a YouTube o ediciones en DVD, viste, que haya por ahí dando vueltas. O a un Cuevana o algún otro trucho que lo algún tenga. Lugar tiene que... En YouTube están. Se pueden ver con una calidad deplorable, pero... Y en varios idiomas. El que quiere, claro. Una calidad pareja con las historias. No. Si vas a buscar cosas, el detalle de la situación, son historias de 50 años. O sea, claro. Y de 20 minutos, ¿no? Y de 25 minutos, claro. Sí, un poco menos. Había que llenar el episodio de la semana. Tenía muy buen rating porque estaba con Gatchaman y después venía en Fuji TV con Mazinger y después venía Heidi. Entonces era como el bloque pack, claro, de Fuji TV. Y tenían que hacer algo digno, ¿no? Pero para esa época era muy digno. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Cachas. A los amigos fans de Mazinger hemos cumplido recordando los 50 años de este mítico personaje que empezó en el cómic y la destruyó toda en los dibujos animados y que se impuso en cierta manera en el imaginario popular de Japón y hasta de Sudamérica, ¿no? Y de Europa. Así que bueno, vamos a una canción y enseguida venimos con un panelista más y un tema muy pedido por la hinchada. Ya venimos. She's a black belt in karate, working for the city. She has to discipline her body, 'cause she knows that it's demanding to defeat the But you won't let those robots eat me, Yoshime. She knows it. Bloque de este podcast número 153 de Comiqueando, y este es un bloque muy especial, a pedido del público, muchos oyentes lo han pedido, y algunos de los integrantes de nuestro panel también lo han pedido. Vamos a sumar a Diego Accorsi. ¿Cómo estás, Diego? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas noches, buenas mañanas. Qué bueno que estamos acá juntos para atacar este tema fundamental en la historia de los cómics. Y lo vamos a mandar un ratito al banco de suplentes a Cachas, que enseguida vuelve para el bloque de las recomendaciones. Nos vamos a meter con una serie surgida en DC Comics a fines de los años 50, en aquella línea de títulos de Superman que coordinaba con Mano de Hierro el señor, el coronel, ¿cómo era? El teniente Mort Weisinger. Sí, el tipo que reformuló los mitos de Superman para la segunda mitad de los 50 y años 60. En algún momento, buscando nuevas historias, habilitó que un tal Otto Binder, que era nada menos que uno de los grandes escritores de ciencia ficción de aquel entonces, escribiera una muy breve historia de Superboy en la que pasaba... ¿Qué pasaba, Diego? Bueno, la revista Adventure Comics era territorio en el que Superboy hacía las historias desde las más bizarras hasta las más cualunques. Jugaba de local. Superboy era la primera historieta, y después atrás venían los backups, Aquaman, Green Arrow, unas garchas que rellenaban la revista. Pensemos que estábamos hablando de cómics de DC de los 50, o sea... Para chicos de 9 años. Para chicos de 9 años, donde todos los días tenemos que encontrar una nueva, todos los meses una historia nueva. Y un día, junto con el dibujante Al Plastino, Otto Binder dice... Superboy viaja 1000 años en el futuro y se encuentra con chicos con superpoderes. Hagamos esa. Bueno, dale. La premisa parece una estupidez grande como una casa. Chicos, ¿no? Fanáticos de Superboy, aparte. Los chicos conocen a Superboy, claro. ¿Cómo los chicos conocen a Superboy? Sí, Superboy los inspiró. La leyenda, claro. La leyenda Superboy. Pero, según la tapa, no lo dejan ingresar a esta legión de superhéroes porque sus poderes son medio chotos. A un club de superhéroes. Claro. Al principio es como un club. Claro. Y Superboy tiene como que demostrarle a estos tres chicos, que cada uno viene de un planeta diferente, cada uno tiene un poder diferente, que él también es digno de entrar al club de los superhéroes. Y estamos en abril de 1958, cuando aparece el Adventure Comic número 247. ¿Por qué les parece que pegó ese concepto, Gonza, Diego? Yo creo que siempre y cuando aparezcan muchos superhéroes, era guau. En los 50, que apareciera más de un superhéroe junto, era guau. Pensá que todos los títulos donde había más de un superhéroe había cerrado. Entonces... De repente aparecen 4 superhéroes en la misma revista. ¡Wow! ¡Pibes adolescentes! Era una historia muy cortita. Ahí va, ¿no? Diego, para mí, dijo el punto más clave, que es historitas donde los personajes son adolescentes, porque hasta en ese momento el más resonante era Robin, pero Robin no era un superhéroe en sí. Funcionaba más y como una excusa para que Batman hiciera algo. Y ni siquiera era adolescente. Robin era una marionetita, claro, nene de 10 años. No llegaba a ser adolescente. No era un teen Robin en esa época. Entonces la Legión y Superboy aparte eran cuatro adolescentes. Me parece que tenía más sentido. En cierta manera es tan revolucionario como fue Spider-Man en su momento. Esa cosa de que un adolescente tenga un par a la vez. ¿Sabes qué te diría yo? Que no fue tan revolucionario en su momento. Pensá que pasaron 20 meses... Hasta que volvió a aparecer. O sea, durante 20 meses nadie dijo, che, es un golazo, vamos, le damos con la Legión a fondo. No, no, durante 20 meses, a los 20 meses, a Jerry Siegel, el creador de Superman, dice, che, no sé qué hacer. ¿Por qué no ponemos otra historia de vuelta en la que vuelva a viajar al futuro y conozca más pibes con poderes? Si tuvo éxito con 3, ahora que conozca a 6. Pero digo, en esos 20 meses, ¿hubo cartas de los lectores diciendo, che, que vuelva a la Legión o se habían olvidado? Dicen que sí. Fue una revolución entre el público. Dicen que sí con el diario de ayer. Yo estoy seguro que entre abril del 58 y, no sé, 20 meses después, digamos ya en el año 59. Fines del 59, claro. Nadie dijo. Para mí, Jerry Siegel hojeó una revista vieja y dijo, che, mirá, hagamos otra aventura con los pibes estos del club. ¿Cómo era la Legión de Superboy? Sí, poné la Legión de Superboy. Y vamos que vamos, ¿entendés? Y Superboy empieza a viajar a menudo al siglo, entre el 58 y el 94... empieza a viajar a una siempre el mismo futuro, ¿no? 1000 años en el futuro, y ahí en el año 2959 se encuentra a la Legión de Superhéroes. Que va creciendo en miembros, ¿no? Sí. O sea, la segunda vez que va Superboy ya está Phantom Girl, ya hay más personajes. Claro. De vuelta te digo, si tuvo éxito con 3, qué groso va a ser si metemos 6. Y así cada guionista que volvía a mandar a Superboy al futuro le iba agregando personajes a esta Legión de Superhéroes, teniendo en cuenta que fueran de diferentes planetas, teniendo en cuenta que tuvieran poderes raros, diferentes. Después se inventa una especie de código de la Legión donde los poderes no se pueden repetir, cosa que se van a cagar olímpicamente durante todos estos años de los que estuvimos hablando. Pero bueno, digamos que recién en el año 62, en la Adventure Comics 300, se convierten en backup regular de Superboy, ¿no? Y ahí, incluso en la tapa, aparece el titulito que dice Superboy and the Tales of the Legion of Superheroes. Sí. La Legión no va a ser dueña de su título propio hasta 1980. ¿Mm? Sí. Y no va a tener un número uno hasta pasado el año 94. Ah, no, el 84. El 84 cuando se desdoblan dos colecciones, claro. Exactamente. Pero recién en el 80, en el número 259, va a decir The Legion of Superheroes. Ahí solamente se sacan de encima a Superboy. Eso, claro. Ya era la revista Superboy and The Legion. Se sacan de encima, sí, a Superboy en ese momento. Sí, en la Adventure Comics 346 de julio del 66, tenemos la primera aparición de un pibe de 14 años que se va a poner a escribir, el gigantesco Jim Shooter, que entre otras cosas así chiquitas va a meter a los Fatal Five, a Karate Kid, a Projectra, Shadow Glass, a Mordru y al Dark Circle. Para que y los a que Ferro Lad. Claro. Para, bueno, la idea de un personaje que es para matarlo. El personaje que mató a Ferro Lad. Pero dense una idea de la importancia de un pibe de 14 años que leía los cómics y decía, flaco, esto que estoy leyendo es una poronga, yo escribo mejor. Mandó los guiones y efectivamente no, escribió a mejor. La primera historieta la mandó dibujada por él. Sí, sí. Y le dijeron, te vamos a pagar por el guión, sí, pero se la vamos a dar a otro para que la dibuje. La primera vez que fue Jim Shooter a visitar la oficina de ese fue con la mamá. Y sí, tenía 14 años. Era muy tuvo chico. Tuvo que esperar las vacaciones del colegio. Tuvo que esperar las vacaciones. Hasta Nueva York. Sí. Y encima era una familia muy humilde que para juntar la guita para el viaje tardó un montón. Imagínate vos queriendo convencer a tu mamá a los 14 años. Mamá, llévame a DC, que te dibujé una historieta y me la van a publicar. Acá hay unos señores de 50 años que me quieren conocer. Nambla mal. Claro. Y ahí tenés para mí la teoría de por qué pienso que pego tanto en los chicos. Pues para que un pibe diga, aparte de la locura de mandarte un guión de estado a estado, no sé dónde carajo queda Pittsburgh tampoco, pero... No, cerca de Nueva York. Ah, bueno. Pero ya esa cosa de decir, yo puedo hacer esto, y aparte, bueno, a medida que iban pasando los años 60, iban creciendo los grupos de fans, de lo que sea, los primeros fanzines, es una clara prueba que obviamente la Legión, por más que sea esporádico, pegó mucho con los chicos. Sí, en Adventure Comics 300, en septiembre del 62, cuando le ponen abajo de Superboy y las historias de la Legión de Superhéroes, es porque claramente... Ya venía funcionando. Ya... no era esperamos 20 números para volver a mandar a Superboy al futuro, eran todos los números. Se dieron cuenta que era, no sabemos qué mierda hacer con Superboy, bueno, mirá todos estos personajes que tenemos, todo este futuro, todos estos planetas, todos estos enemigos nuevos, aprovechemos esto, ¿entendés? ¿Para qué nos vamos a romper la cabeza pensando en historias chotas de Superboy? En Smallville, claro. Si con la Legión nos salen historias mucho mejores y a los pibes les gusta, vamos. Claro. Totalmente. Bueno, meter sobre todo el contexto de la ciencia ficción, ¿no? Que en los 60 fue importante. Claro. En vez de hacer que Superboy peleara contra brujos y pelotudeces, bueno, mirá, planetas nuevos, villanos alienígenas peligrosos, claro. Y la propia dinámica de los de un grupo de superhéroes jóvenes, ¿no? Donde era un club donde los pibes iban a cagarse de risa, a levantarse pendejas, las pendejas iban a levantarse pendejos, y de paso combatían un rato el crimen, ¿no? Era la dinámica de la escuela tipo X-Men, ¿no? Donde había una figura autoridad, padre, señor grande, que le decía, chicos, entrenen para usar los poderes. Estos eran todos pibes que se la daban de cancherísimos. Debe faltar mínimo una década para que aparezca R.J. Brande a decir, yo soy el líder de la Legión, yo fundé la Legión, sigan, hagan lo que yo digo. Eso en esa época no existía. No existía nada de todo eso. Claro, era Superboy. Tenía algunos vicios de los guionistas de esa época, que era cada vez que aparece todo el un personaje, quién soy y qué poderes tengo. No se los podía llamar por el nombre de civil, había que decir el nombre de superhéroe y una llamada que diga como el nombre de civil o al revés. Hola, Saturn Girl. Hola, Lightning Lad. ¿Qué estás haciendo? Estoy destruyendo a este villano con mis superpoderes de relámpagos. Bueno. Ah, le leí la mente con mi superpoder de leer mentes. Claro. Y en el dibujo se concentraba y salía de la mente. Bueno, eso es una cosa que yo creo que en los últimos años recién se empezó a cuestionar, ¿no? Que es el tema de que los superhéroes peleen conversando. Vos imagínate que estás en una pelea revoleando piñas, patadas, esquivando cuchillazos, esquivando proyectiles, disparos de armas de fuego. Que yo, y te pones a conversar con el de al lado, ni en pedo. Estás peleando, te tenés que concentrar. Y encima en las peleas hay ruido porque explotan cosas, tiran, disparan cosas. No, el Capitán América revolea un escudo que hace clon, clon, clon, clon, clon. ¿Viste? Personajes que vuelan. Y aparte es la antesala porque es ahora voy a tirar mi escudo. Y claro, va a volver. Personajes que estamos, vuelan estamos hablando con una... personajes que están en el piso. ¿Viste? Estamos en una historieta. No, bueno, está bien, pero cuadrito, no es lógico. Ese cuadrito no pasa todo junto. Cuando vos lo lees, primero pelean, después hablan, después viene el ruido. No es todo junto. No, ya sé. Vos lo ves todo junto en el mismo cuadro, pero hay que entender que para un guionista de la época no estaba mal hacer eso porque era todo lo que pasaba más o menos en el mismo tiempo. Pero no es muy lógico. Sería más lógico. Creo que Chris Claremont con pensamos mientras peleamos. Bueno, lo que hacía fue vale pensar. Tratar de que los personajes no conversen, sino que en todo caso, si hay que llenar con algo las peleas para que no sean mudas, llenarlas con globo de pensamiento. Que si eso lo quisieras pasar un dibujo animado, te pasa a la gran Supercampeones. Claro, que como piensan mientras corren, la cancha se convierte en una cancha de 2 hectáreas porque tengo que bajar todo lo que pensé mientras voy corriendo. Bueno, los que pelean en una pelea de superhéroes, entre que le pegan una piña y otra al villano, si tiene que decir todo ese diálogo, y bueno, el villano se te fue o te mató, pero bueno, son convenciones del género, hay que entenderlas. Me acuerdo que Max Allan Collins, en su breve paso por Batman, se puteaba con Denny O'Neill porque hacía que Batman y Robin no conversaran durante las peleas, que conversaran antes o después de las peleas, pero que pelearan mudos. Y Denny O'Neill le decía, no, loco, tienen que pelear hablando. Y Max Allan Collins le decía, no, no pueden pelear hablando. ¿Cómo no pelear hablando? Son vicios de años y años sostenidos, digo, incluso hasta entrar a los 70 pasan eso. Quizá el primer equipo creativo que se replanteó estas cosas y que dijo, estamos en el año casi 3000, si tiene ruedas está mal, fue Paul Levitz, que entra a la serie en el número 284, y Keith Giffen, que entra a la serie más o menos en el número 287. Ahí se arma el tándem pulenta, donde empiezan a pensar la serie como una serie de 1000 años en el futuro posta, empiezan a pensar en que son seres humanos, o monstruos, o alienígenas, o lo que fuera, pero que cada uno tiene su identidad, cada uno tiene su personalidad, claro. Que no tengo que explicar nada, porque esto ya lo viene leyendo del número anterior, no, y si no lo leíste, jodete, enterate en el número que viene. Yo creo que ahí es donde los personajes dejan de ser un traje y un poder. Claro. Empiezan a ser personajes. Hasta ahí son un traje y un poder. Trajes muy lindos, porque en el medio vino Dave Cockrum, que los actualizó, vino Mike Grell, que los actualizó. No, estaban, las chicas las dibujaban. Muy, muy disco. Bomba total. Era como muy lindo de mirar Legión durante casi todo el tiempo. James Sherman estaba, ¿te acordás? Que dibujaba bárbaro. Jack Abel, bueno. Pero con Giffen y Levitz me parece que es donde los personajes dejan de ser un traje y un poder y empiezan a ser un personaje posta. Es que eran fanáticos. O sea, creo que les hicieron lo mismo que hizo Shooter, que eran fanáticos de la Legión, que dijeron, a esto le falta una vuelta de tuerca más. Sí, acordémonos que hizo Claremont, Cockrum, cuando se va a trabajar con Claremont, dice, che, pero yo tengo un montón de dibujos para una serie paralela a la Legión que se llamaba The Outsiders y los quiero meter estos personajes. Y en DC jamás me los aprobaron. Claro, en DC no me los dejan hacer. Y Claremont le dice, bueno, metámoslos en X-Men. Y no, Len Wein fue. Len Wein le deja meter a Nightcrawler y a Tormenta. Sí. Pero después, para la X-Men 107, ya en el año 77, le toca dibujar a la Guardia Imperial. De Shi'ar, claro. Y crean en la Guardia Imperial, y la Guardia Imperial son claramente los mismos legionarios que el hijo de puta dibujaba en DC. Dijo, vamos a hacerla, vamos a cagar, me echaste de la Legión, mirá cómo te hago una Legión en Marvel. Y bueno, la Guardia Imperial es la Legión. Perfecto. Mirá cómo te hago un Timberwolf. Sí. Todo, claro. Así como el Escuadrón Sinister o el Escuadrón Supreme era un guiño a los fans de la Liga de la Justicia, obviamente la Guardia Imperial era el mirá cómo hacemos la Legión en Marvel. Sí, pero con el atractivo de que estaba en el presente la Guardia Imperial de Shi'ar. No estaba mil años en el futuro. Entonces era mucho más fácil de integrar. Pero como eran de otros planetas y que yo valía un chameleon o un de lo que fuera, porque de hecho están calcado uno por uno. Totalmente. Todos tienen su análogo. Hay un Skrull, hay un golpeador. No hay forma. Todos tienen su análogo más obvio con los personajes de la Legión. Bueno, Gladiator es Superman. O Monel. Bueno, es otra cosa bizarra, ¿no? Monel, un personaje igual a Superman. ¿Por qué? ¿Para qué querés a Monel? A mí me gustaba Monel, me parecía un personaje copado. Sobre todo, el mejor. Sobre todo cuando lo escribe Levitz. Pero digo, ¿para qué querés a Monel si tenés a Superman? Para no poner a Superboy de vuelta. ¿O para qué tenés a Superman si tenés a Monel? Digo, son personajes demasiado iguales. Sí, claro. Lo que pasa es que... Sí, tienen incluso una debilidad con un elemento... Es que el vicio que había en ese momento de cuando no sé qué hacer sobrevive alguien de Krypton, que lo tiene DC durante todos los 60, años, los 70, le pasó a la Legión también. Entonces, en un momento, che, no sé qué va a hacer. Aparece uno de Krypton, pero están todos muertos. No importa, aparece Monel. Pero Monel es primo de Superman, pero... Si Krypton murió, no importa, algo hacemos. Y así siguieron. Bueno, Supergirl fue miembro de la Legión también. Jimmy Olsen fue miembro de la Legión. Sí, Daxam era de Daxam. Era de Daxam. No, después eso se arregló mucho después. Sí, sí, sí. Al principio era como una historia de el clon perdido de Superman. Sí, sí. Un familiar de Superman. Sí. Era. Bueno, todos los años 70 son medio polémicos, no son... No, o sea, a mí me encanta McGrell. No es la etapa clásica y no es la etapa buena. Es como que está en el medio, ¿no? Tiene cosas rescatables. Tiene un intento de hacer una graphic novel, que es la saga esa del Dark Circle contra el Omega Man. ¿Te acordás? Que al final termina que Brainiac se vuelve loco. Sí. Y que... con Ultra. Matt Ritter-Latt se morfa la máquina milagrosa para curar a no sé quién y se termina volviendo loco también. La máquina milagrosa había que sacarla de juego porque con la mira que hacía cualquier cosa. Activada ya estaba, se acabó. Esa saga fue como un intento de hacer como una miniserie dentro de la serie, que no fue muy feliz, fue un primer intento. Pero por lo menos la primera gran saga grosa es la Great Darkness Saga. Sí, claro, ya a principios de los 80. Cuando Levitz y Giffen dicen... Bueno, mira, vos querés ciencia ficción grosa, oscura, universo DC en el futuro, todo ahí junto, tomá. Y además, como la revista ahí ya vendía muy bien, podían construir a largo plazo. Viste que la Great Darkness Saga te van tirando como, te muestro la puntita, te muestro un poquito más en el número siguiente, tres paginitas en el siguiente. Te van construyendo un suspenso que vos decís, la puta madre, acá está por pasar algo muy pulenta. Sí, claro. Digo, cuando lo leías en revistita mes a mes, ¿no? Después leído en TP, obviamente no. En TP tenía Darkseid en la tapa. Exactamente. Cero sorpresa. Pero leído mes a mes, te iba como mostrando la puntita de que se venía algo muy grosso y cuando explota decís, la concha de lora. No era el gran villano del universo. En ese momento lo había usado Kirby y no mucho más. Exacto. Pero verlo en el futuro, dominando todo, comiéndose con todos los Daxamitas como sus esclavos, que los hace romper a Daxam hasta convertirlo en la cara, que todo el planeta es una cara de Darkseid gigante flotando en el espacio. Dice, este tipo es muy grosso. Quizás la primera vez en la que vemos lo grosso que es Darkseid en el universo DC. Y además están los New Gods, que los caga a palos Darkseid en los New Gods. O sea, no es que está la Legión sola contra Darkseid. También están los New Gods que pierden por goleada contra Darkseid. No, aparecen también los... Los héroes de Lalor. Los héroes de Lalor. Aparecen la Legión de Sustitutos. Sí. Y aparecen también... Los Wanderers. Los Wanderers. Todos contra Darkseid. Y Darkseid se los empoma en fila. Bueno, después terminan ganando la Legión, ¿no? Pero la saga es hermosa. Sí, y ahí se ve como el potencial. Un poco de esto que decía Gonza, ¿no? De que Giffen y Levitz, además de buenos autores, eran muy fans de la Legión. Eran tipos que venían a celebrar la mitología de la Legión, pero a la vez a reinterpretarla para una época nueva. Sí, claro. Y pensemos que a principios de los 80 empieza a pegar fuerte los Titans, entonces otro grupo de jóvenes... Como que también fue comiendo o aprovechando el éxito del público que por los Titans se venía de Marvel. Y dicen, che, pero estos también están bien. Y se enganchaban también con la Legión. Entonces, la Legión logra tanto éxito que cuando DC abre los títulos en dos de varios títulos, de varias colecciones, la Legión recibe dos títulos. Hay meses que tiene dos títulos en paralelo. Durante un año salen dos series. La versión de lujo y la que continuaba la versión barreta. La que seguía saliendo en kioscos, digamos, sí, claro. Sale una revista solo para comiquerías, un poco más cara, con papel más cheto, que pasa un año después las historias No, van no, intercalando. Las de Titanes era, pasan un año después. Tales era quincenal. Sí. No. Tales y Legión era quincenal. En salían... un título, un grupo de legionarios queda perdido en la galaxia y son las historias de ese grupo, sí. Mientras que en el título común sigue avanzando. Por eso, pero van en paralelo. Van en paralelo. A diferencia sí. de Outsiders y Titans, que las revistas más chetas, digamos, de mejor papel, que se vendían solo en comiquerías, se salteaban un año uh-huh. y para enterarte qué pasaba en ese año... Te rellenaba el año en la verdad. Tenías que comprar la revista común, la que se vendía. No, Legión no, por suerte no. No, Legión salía en paralelo. Y hay como una guía de lectura de cómo tenés que poner las revistas y los annuals para entender todo en perfecto orden, porque está perfectamente construido. Sí, claro. Y fue un año, pero después fue un año, sí, volvió sí. a hacer reimpresión. Sí, sí, sí. sí. Como eso era el plan. Claro. Un año de desfasaje. Claro. Y después, si querés seguir comprando las no querés comprar las deluxe, bueno, seguí comprando las berretas que te reeditamos las deluxe. Claro. Durante bastante tiempo. Sí, un par de años más duró. Pero bueno, también Levitz tenía un plan maestro y tenía como un flowchart, una cartelera donde iba poniendo y sacando, moviendo los personajes, los plots. Uh-huh. Bueno, ahora tiene que pasar esto, ahora lo otro. Iba planificando como muy para adelante. Imagínate, tenés dos revistas que escribir todos los meses con los mismos personajes y ya lo sabés hace un año. Como 30 personajes. Con 30, son dos, bueno, no, son no, 30 son personajes. Creo que lo que viene hizo Legión con esa cantidad de gigante de personajes es que lo supo utilizar bien porque no estaban siempre los 30. Claro. Siempre la Legión formaba de un grupo o de otro dependiendo de los poderes, cuál servía para tal o cual misión. Y eso también creo que funcionaba para que cada personaje tuviera laburara mejor la voz. Y después tenían una forma de medir cuáles eran los personajes favoritos, sí. que era con la elección anual de líder. Las votaciones, o sea, claro. La Legión tenía un líder. ¿Quién es el líder? Lo elige el público votando. Entonces, gracias a eso ellos sabían cuáles eran los 10 personajes popular, que claro. más quería ver la gente, ¿entendés? Porque si los querés de líder es porque lo querés ver, no es porque calculás, este será un gran líder porque es muy inteligente. No, no es el cebamiento. No. Queremos a Chameleon, queremos a Dreamgirl. Queremos a Dreamgirl en bolas todos los números. Entonces con eso ellos sabían cuáles eran los 10 personajes que más bola tenían que darle. Igual así todos seguían incorporando nuevos. Todo el tiempo. Seguían y arriesgando, ¿no? Usando conceptos de tipo la Legión de Sustitutos, seguían metiendo cosas para atrás. Bueno, el personaje de los subs que se hacían... Que entraban a la legión titular. Claro. Iban a la titular, claro. La academia, donde jugaban en primera. Metían personajes nuevos, ¿te acordás? Sí, sí. Y el tema de ir explorando también otro tipo de personajes, ¿no? Porque durante muchos años, los legionarios, si bien eran todos de distintos planetas, eran todos chonguitos y minitas, sí. bonitos. Eran Superboy con trajes. Eran Superboy con otros trajes. Eran todos la misma matriz de los Coñemu de Superboy. Sin embargo, ya para los 80 empiezan a probar con otro tipo de personajes, sí. alienígenas que realmente parecieran alienígenas, que no fueran el enésimo superhéroe igual a todos los demás con otro poder y otro traje. Sí, durante mucho tiempo la pregunta de los pibes era ¿por qué todos los planetas son todos humanoides? Después nos lo explicaron, digamos. Sí. Gracias a Invasión nos lo explicaron. Sí. Pero en un anual que el dibujo es más feo que comerse un feto abortado, pero el guión está muy bueno. De valor. Sí, la leyenda de Valor. Claro. El anual 2, creo que sí, es de la colección del 89. Hay muchas cosas que no tenían explicación y después se fueron explicando. Por ejemplo, ¿de dónde salió Brande? Bueno, ¿por qué Brande era fan de los superhéroes? Brande resulta ser el Durlaniano que apareció en Invasión y en los primeros números de Legión 90 y desaparece y aparece en su lugar Phantom Girl sin memoria. ¿Se acuerdan que Phantom Girl viene al presente y el Durlaniano se va al futuro? El Durlaniano se convierte en Brande, pierde su habilidad de durlanearse y se convierte en el jefe de la Legión. Creo que fundador. Y el papá de Chameleon Boy, además. También. Después te revelan en una miniserie que se llama Secrets of the Legion a principios de los 80, que Chameleon Boy es hijo de Brande. Sí, claro. ¡Está loco! Pero como si Brande es humano, ¿no? No, Brande es durlaniano, pero no tiene los poderes. Después explicaron cómo era que Brande era durlaniano, cómo fundó la Legión. Bueno, eso se explica a la altura de Invasión, que es en el 89, 90. Sí. Creo que es el principal problema que tiene la Legión, que es cuando la quisieron meterla en cierto tipo de continuidad, con todo lo que pasa con eso, Invasion. Bueno, la Legión del 89, que no me acuerdo nunca cómo es la... Legion, el acrónimo. Ah, no importa. No, ¿qué significa? Law Enforcement, sí. Eran milicos. Sí. Pero digo, ese problema que tiene... Era la gorra. Creo que también es lo que puede hacer que sea tan dificultoso para un público nuevo. Yo creo que no fue un problema, fue más una solución. Legión vino más a solucionar cosas. Y Valor también, tenía Valor en el presente. Vos pensás que en ese momento Mark Wade era el guionista de Valor y de la Legión. Y subguionista o... Co-guionista de la Legión. No, pero problema en el sentido de que, y bueno, esto también lo estamos adelantando porque es meternos en el cuarto volumen, que es... cómo fluctúa el tiempo, cómo van cambiando el tema de cuando es el Glorit verso, cuando es el mundo de Mordru. Pero ahí estamos hablando solo para especialistas. Sí, pero de la Legión Deluxe número 63, cuando termina la Magic Wars en agosto del 89, arranca un mes sin revista y después viene el Five Year Later. Sí. Y ahí, si no lees la Legión, sí, olvídate. Eso es solo para muy para eruditos, olvídate. Totalmente. Son todos guiños. Matt Interlad viene cambiando con unos seres sin cara que son moneda. Y en algún número de los 60, te dijeron que la claro. moneda de un planeta eran unos seres con patas que caminaban. Y si no lo leíste y no lo enganchaste, jodete, ¿entendés? Giffen y los Beerbaum en ese momento laburan para ellos, para divertirse, para hacer lo que ellos quieren. Y si no me dejas hacer lo que quiero, me voy. Esto lo vamos a ver más adelante cuando volvamos a hablar de estos Five Year Later. Ahora, quizá hay que hablar un poquito más del final de la época de Giffen y Levitz. Primero los sacuden un poquito con Crisis. Había que meter a la Legión en Crisis, no tiene sí. mucho sentido. Después meten a la Legión en Millennium, boludo. Al pedo, mal. Arruinan, bueno, eso que dice Gonza, de cuando tratan de vincularlo con el presente, sí. a veces se caga. Y lo que pasa bueno, es que Legends, vincularte con el presente te traía a los lectores. El Legends estaba... Cosmic Boy metido, que después hacen sí, Legionnaires 3. Que está bueno eso, la parte con Cosmic Boy en el presente está bueno. Pero es, a mí me parece que funciona mejor eso, tirar cada tanto a un legionario al presente y no vincularlo con Millennium, boludo, dejate de joder. Con Crisis ponele que sí, bueno, era como muy indispensable, porque además como Legion era una de las series que más vendía, los legionarios aparecían en Crisis. En el tiempo, entonces tenías que explicar que... cualquier personaje que estuviera en el momento del tiempo que estuviera tenía que ver Cielos Rojos, tenía que llevarte, no sé, yo no me hubiera llevado a Dawnstar, si yo soy el Antimonitor no me llevo a Dawnstar. No, me llevo a Monelo, a Wildfire, a alguno más. Hay otro personaje más interesante para combatir al Antimonitor que Dawnstar, pero bueno, está bien, en Crisis la Legión aparece, actúa, está bueno. Es ahí sí se fusiona con el universo de DC en cierta manera interesante. Sí. Por más tirada de los pelos, está bien, es una aceleración de DC Comics, la Legión no podía no estar. No, obviamente. Y después, bueno, eso genera quilombos de continuidad, porque cuando se reescribe la continuidad para que no exista Supergirl, Brainiac se sigue acordando de que estaba enamorado de Supergirl, y boludo, es así. Y cuando elimina a Superboy, se van olvidando. La ola de antimateria de la Sarasa era que la refusión de los universos iba a tardar en que todos se olvidaran de las cosas. Sí. Lo cual metió un quilombo y también una de las mejores historias de la Legión, que es el crossover con Superman. Hermoso. El Superman de Byrne. Con John Byrne y Paul Levitz diciendo, che, vos me sacás a Superboy de la Legión y se me desploma el castillo de naipes. Me parece genial hacer un Superman que nunca haya sido Superboy, pero necesito un Superboy que me cubra este agujero en la Legión porque si no se me hace mierda todo. Bueno, sentémonos y pensemos a ver qué se nos ocurre. Y ahí sale lo del Pocket Universe, del Time Trapper y qué sé yo, que es una gran solución contada en una historia muy linda, muy conmovedora, con guiños de Byrne a los propios Fantastic Four de donde venía, ¿no? Porque los personajes que elige de la Legión son los que son iguales a los Fantastic Four. Bueno, una genialidad tras de otra tira Byrne en esa saga y Levitz la remata de un modo muy, muy conmovedor. Y además te potencia una vez más al villano Time Trapper como ultra, hiper villano poronga del siglo XXI. Y además, si miramos atrás de bambalinas, empezaba el quilombo sobre los derechos de Superboy, que después harían que DC perdiese a Superboy en manos de los descendientes de Siegel y Shuster. Sí, claro. Entonces, había que de alguna manera, bueno, la Legión, si bien la Legión depende de Superboy, nació en las páginas de Superboy, es una historia chota de Superboy, bueno, listo, ya está, de ahora en más, ni siquiera existió Superboy. Mirá qué injusto, ¿no? Superboy fue todo, le dio la vida y ahora Superboy se tiene que retirar. Se barre abajo la alfombra. Sí, sí, nunca pasó Superboy, fue Monel. Fue ni siquiera Monel, porque valor, no puede ser criterio, fue Valor. Y después ni siquiera, porque Valor también es barrido bajo la alfombra en el Glorisward, como decía Gonza. Y después, ¿cómo era no me acuerdo si era la hermana de Monel, que es la Supergirl de este... Laurel Kent. No, Laurel Gand. La hermana de Largand, que era Monel. Claro. Cuando no puede ser más Monel. Ni Supergirl. Era Largand. O sea, no podían ser él. No, ya está. No pueden tener una partícula kriptoniana. Una ¿no? bizarrada hermosa. Pero bueno, eso ya es meternos en la serie del 89, que es muy para eruditos. Yo les recomiendo escuchar un podcast que debe seguir existiendo. No depende de mí ahora. Pero en, sí. en el conglomerado de podcast que se llamaba Nueve Paneles, había un podcast que se llamaba 5 años después. 60 años después, del que hubo, no sé, como 20 episodios. Temporada y media. Nos cerró la pandemia, en el medio, bueno, Nueve Paneles, no sé por qué estamos hablando de esto, pero bueno, se discontinuó sí. y ahora, como yo era el líder, digamos, de sí. la red de podcast, fue el que quiera seguir, sí. siga, yo acá me lavo las manos. ¿Qué va a pasar? No tengo idea. Pero hay un montón de episodios donde... Lo que hablaban más o menos de estos Five Years Later era que la Legión cae en manos de Giffen, solo con los Bierbaum, que lo ayudan, y dicen, bueno, vamos a sacarle Lad, Las, Boy... Totalmente. Ahora son adultos. Vivieron una guerra. Los vieron de vuelta. Ultra mega fanáticos, tenían un fanzine de la Legión, sí, eran recontra fanáticos, claro. Que era el sueño de los pibes, que era hacer los diálogos de la Legión. Sí, claro. Y se juntaron a tirar ideas dementes, y Giffen les decía todo que sí, de hecho les redoblaba la apuesta. Y en un momento... Al principio el coordinador era de Mark Waid, ¿no? Cuando arranca la serie. Creo que estaba, pero no sé si era el coordinador. Me parece que al principio que arranca coordinada por Waid, después viene Michael Urie, después Dan Raspler. Tom McCrow también. No, Tom McCrow era el colorista. No, creo que Mark Waid es el primer coordinador de esa serie. En un momento... Durante la época gloriosa de Levitz y Giffen, la coordinadora de Legión era Karen Berger. Karen Berger, claro. Sí. Gloria y labor. La que les da... luz verde. Luz verde a todos esos trajes alucinantes que mete Giffen a la saga, bueno, a la saga final de Magic Wars. Sí. Es Karen Berger. Pero en este Five Year Later, en un momento voy a contarles algo como para que se den cuenta la locura y el poder y la demencia de Giffen, ¿no? Crea una cosa que se llama el SW6... que era una especie de célula escondida bajo tierra de los Dominators, en donde estaban unos legionarios, pero congelados como si hubieran estado en 1964, ¿no? O sea, en 2964. Eran pibitos. Entonces, estos legionarios adultos, hechos mierda por la vida, de repente se enfrentan a ellos mismos pendejitos. DC dijo, wow, tenemos dos grupos, buenísimo, vamos a explotarlo, a la gente le gusta, podemos hacer dos títulos. Y Giffen dijo, sí. ¿Pero saben cómo termina esto? Los legionarios adultos... son los clones. Los que hace 30 años venían viendo las historias, son creados por los Dominators, se les activa y van y atacan a los pendejos, meto todos los nombres en un sombrero, saco, y los nombres que salen mueren. No, le dice ese, ¿cómo vas a matarlos? Los voy a matar. Y los que queden vivos de los pendejos van a irse a la Tierra. Y los que queden vivos de los grandes se van a ir a Vega a ver cómo quedó el futuro de la galaxia Vega y van a ser los Omega Men. El título se llama Omega Men, con los legionarios hechos mierda por la vida que sobrevivieron a haber matado a los pendejitos y haberse rebelado de los Dominators. Y los demás son la Legión. No, le dice ese, ni en pedo. Ah, ni en pedo. Entonces me voy. Y así se fue Giffen de la mejor época de Legión. Me voy y antes hago mierda a la Tierra. Me dejaron destruir la Tierra porque cuando el editor vio el guión ya estaba dibujado. Cuando el editor elevó la historieta ya estaba terminada y DC dijo, no, esto no puede ser. Y Mark Waid le dice, no era Mark Waid. Michael Urie, creo. Michael Urie dice, pero yo ya arreglé con Gaiman que aparece Death. Bueno, está bien, le dije, entonces sí. Y el número 38 de esa etapa de Legión se destruye la Tierra y mueren millones de personas. Es alucinante. El número más cruento de la historia de Legión. En el medio, Giffen ensaya una cosa muy rara, que es un personaje que tiene poquísimas apariciones y ninguna explicación, que es Ken Shakespeare. Ajá. Sí. ¿Quién es este chabón? Otro Superman. Tiene como los rasgos medio parecidos a los de Clark Kent, tiene anteojos, pareciera tener superfuerza, pero no lo desarrollan. Aparece en el primer año 5 o 6 veces en escenitas medio inconexas respecto de toda la trama central que venía sucediendo en ese momento, que era mostrarte la Tierra dominada por los Dominators, perdón la redundancia, dominada por los Dominators, y los legionarios viejos que se van juntando para combatirlos. Y vos decís, ¿y este tipo qué hace? ¿Qué es un wild card? ¿Qué carajo es? ¿Por qué después no vuelve a aparecer? La última vez que aparece es cuando hacen ese póster, ¿viste? ¿Te acuerdas de ese póster que están todos los miembros? Y aparece Ken Shakespeare y después no aparece nunca más. Sí. Y se lo olvidan y en los siguientes reboots no lo nombran. ¿Qué es esto, boludo? Qué raro. En ese póster, todos los personajes que creó Giffen específicamente, que son 5 o 6, que también algunos no aparecen ni siquiera interactuando con Rock Kreen o Rip Dagle. Están en la historia, pero por su cuenta. Igual están como si fuera la Legión. Sí. Hermoso póster, por cierto. Sí. Una cosa muy rara, boludo. Sí. Muy rara. Bueno, una cosa rara que al dibujante lo dejan convertirse en guionista en un momento, ¿entendés? ¿Qué hace la, al entintador, al Gordon. Al Gordon. Al Gordon. La falsa secuela de La Gran Sala de la Oscuridad. Claro. Vuelve a meter a Lobo y a Dark. Una historia bastante, bastante chota. Pero era un rellenito. Después mejoró como guionista. Cuando escribió Wildstar con Jerry Ordway era un poquito mejor. En Image ya estamos, ¿no? Pero sí, dejaron escribir al entintador, eso es medio peligroso. Y lo que tenía también de problemática esa serie era que los anuales eran feos, boludo, ¿te acordás? Feísimos. Los anuales se los daban para dibujar a crotos impresentables. Bueno, hay varios números que están dibujados por Brandon Peterson dibujando con el orto. No, como podía en ese momento. Sí. Le ponían suplentes muy chotos al pobre Giffen, muy chotos. Jason Pearson, Jason Pearson era el bueno. Muy bueno. Claro, Jason Pearson era el bueno. Bueno, pero cuando abren el título en 2, el segundo título lo dibuja Chris Sprouse. Prendido fuego. Alucinante. Y tiene hasta números de Adam Hughes de suplente. Sí, está bueno. Pero en el título central, que tenía que ser oscuro, que yo, le ponen unos dibujantes muy verga, boludo. Y entonces, ¿cómo sumas gente con esos dibujantes? Es imposible. Entre lo críptico de los guiones, el tratamiento extremo de los personajes, que hacía que la gente que les tenía mucho cariño dijera, no, los están vejando, me voy a la mierda. Y encima le ponían dibujantes chotos, boludo. ¿Cómo haces? ¿Cómo los sostenés? Sí, bueno, y después en un momento, después de destruir la Tierra, los legionarios jóvenes se quedan a cubrir esa nueva Tierra y los legionarios viejos son acusados de un crimen que no cometieron, se cambian los trajes, se convierten en una especie de outsider de la galaxia y empiezan a vagar por ella sin ser la legión. Entonces, medio como que sin Giff en el timón. Ahí sin... está Stuart Immonen de dibujante, Immonen, muy bueno. Los primeros laburos bueno, de Immonen, muy bueno. Tiene ahí unas apariciones del Martian Manhunter viejo. Sí, unas cosas, sí, es re emocionante. Vuelve la White Witch ahí, sí, que no estaba en el mapa de Giffen, de pronto la hacen aparecer. Sí, la meten en el quilombo de lo de Glorit, que la retoman sobre el final de la primera parte antes del Zero Hour. Claro. Toda esta etapa de Legión que arrancó, podríamos decir, en el año 58, termina en el año 94. En el año 94, con Zero Hour, dicen, bueno, solucionemos todo. Se viene el Zero Hour, se rebotea todo de cero. Pero bueno, ¿cómo? Boludo, vengo. Sí. Se acabó. Me diste vuelta 4 veces la continuidad para arreglar todos los quilombos que iban apareciendo y ahora me decís que toda esta continuidad no existe. Una vez que la lograste planchar y que quede más o menos presentable, que la vinculaste con un título del presente grosso como era Legion del presente en aquel entonces. Y valor. Y valor y qué sé yo. Y ahora me decís que nada de esto existió. No, nada de esto existió. Y existió de hecho, quieren justificar la existencia del SW6, o sea, de los legionarios pendejos y los legionarios viejos, como diciendo, bueno, fue un error de la Zero Hour. Por eso hay que limpiar el futuro, porque el Zero Hour rompió el tiempo. No, hijos de mil puta, dame la Legión. Se acabó la Legión. Del año 94 al 2004, Mark Waid trata de hacer The Legion. Mientras, bueno, él es el que la lanza, pero después colabora un montón de otra gente, sí, ¿no? Que te hacen Legion Lost y Legion Worlds como los grandes momentos. No, te falta no, eso es el 2000 y pico. 2004. Sí. 2004. No, Legion Lost es de 2001 o 2002. Bueno, esto va por eso, del 94 al 2004 es la misma continuidad, en la que está Mark Waid, después viene Legion Lost, después viene Legion World, después viene The Legion. The Legion. Y ahí termina la. Y ahí viene Infinity Crisis. Claro. Y de vuelta se acaba todo, y del 2004 al 2009, Mark Waid y Barry Kitson lanzan una nueva Legión. Que se llama el Tribute. Sí. En donde. En un momento, Supergirl viaja al futuro y se pasa a llamar Supergirl and the Legion of Super Heroes. Sí, porque no vendía un choto la serie y entonces le metieron a Supergirl como protagonista. No estaba tan mal. Sé que es medio discutida, pero me parece... A mí esa serie me gusta bastante. Me gusta la idea de los adolescentes rebeldes, tipo esa cosa de que no son ya como amigos de la yuta, como pueden ser en los 50. Es como más... Pero, ¿sabés que ese concepto que está buenísimo, Waid lo traiciona muy rápido? Es un concepto que... Sí, dura 2 sagas. Que funciona muy bien como disparador, pero después ya para la segunda o tercera saga ya es un grupo de superhéroes del futuro. Se hacen amigos de la presidenta, claro. O sea... Pero boludo, no eran a ser los rebeldes, ahora son... No, ya es todos como... los jóvenes de la galaxia pueden ser Legión. ¡Sí! Sí. Se acabó. Somos los 6 de siempre. Bueno. Ese concepto lo dejan de lado muy rápido, lamentablemente. Quizás eso influye que para cuando en 2006 sacan la Legion of Super Heroes Animated, no pasa de la segunda temporada. Es linda, a mí me gusta. Es linda, está buena. Incluso aparece un Superboy adulto, Superboy, después aparece Superman. Entre temporada y temporada saltean un año y les cambian los trajes. Está interesante, tienen giros buenos, pero no anduvo. Aparentemente lo quieren intentar de vuelta con un dibujo animado más adulto. Está, sí. Viste ahora que DC le entregó el culo a HBO. Bueno, HBO Max. En teoría va a ser la... Le dijo a Bendis, escribime guiones de una temporada de Legión adulta. Y lo están haciendo. Medio que va a continuar lo que hizo en los últimos números, que bueno, es una lástima. Fue una serie fallida. Bueno, habíamos dicho que del 2004 al 2009 viene una nueva saga. Ahora, de 2009-2011 viene Legion of Three Worlds y viene Final Crisis y se vuelve a terminar. Pero pará, en el medio tenés... 2 sagas de Jones. No, de Jim Shooter. Sí. Ah, es horrible. Cuando la revista que lanza Waid llega al número 50, viene Jim Shooter a escribir Legion. Y dura un año. Fracasa. Pero empieza a tirar cosas de las continuidades anteriores. Empieza a meter en la sopa cosas de las continuidades anteriores. Y después, bueno, cuando viene el reboot del 2011, de nuevo le tiran toda la mierda a lo de Shooter y empieza todo nuevo. En el New 52, que surge a partir de Flashpoint, del 2011 al 2013, digamos, viene la Legión como si se hubiera quedado justo un poquito antes de la Magic Wars. Y te dicen, no, todo lo siguiente no existe. Esta es una nueva, en donde viene a partir de pre-Legion Wars en adelante. Entre Crisis y Magic Wars. Claro. Que es la legión que ya venía mostrando Geoff Jones en las apariciones con Superman, sí, en la saga esa de Action Comics, que está buenísima, con dibujos de Gary Frank. Es contra Brainiac. Contra, ¿no?, Brainiac. Y en la Lightning Saga también. Sí. Que es la que combina la Legión con la Society y la Liga. Uh-huh. Que eso es paralelo a Countdown, si no me equivoco, un aborto totalidómico, sí, de DC de aquella época. Simpático. Bueno, pero la de New 52 no. Dejate de joder. No, todo lo de New 52 es un desastre, sobre todo, sí, con el tema Legión. En un momento vuelve Levitz. Sí, ha fracasado. En el New 52. Sí, como dos regresos, Levitz, sí, ¿no? Los sí, dos sí, son, sí, sí, son tristísimos, sí. De la última etapa de Legión va del 19 a 2021 a cargo de Brian Michael Bendis y no llega a salir 10 o 12, sí, números, no mucho 12 más. 12 números, un embole. 12 números nada más. Hacen como mucho prólogo, mucho esto va a estar grosso, esto va a ser lo más y sí, bueno, la miniserie Millennium donde la Legión no aparece, yo me imagino Super Heroes Millennium, la Legión aparece al final. Claro. Creo que el problema lo de Bendis me enganchó los primeros números hasta ahí, sí, a mí y también, tirando los pelos. Creo que la cagó cuando quiso meter ya demasiado los guiños al siglo XX. Que el tridente de Aquaman, que Robin, que esto y lo otro. No sé, si en algún momento chocó la Ferrari. Sí, me chocó la Ferrari, no, pará. Chocó el fitito. La Legión en ese momento no era Ferrari. Era una cosa que estaba ahí medio rumbrosa, que nadie sabía qué choto hacer con el concepto. Sí, completamente olvidado. No es que había infinitos fans pidiendo que vuelva la Legión. Sino que, bueno, nada, con la chapa de Bendis y de nuevo con el vínculo con Superman, porque es la misma época en la que Bendis escribió Superman, dijo, bueno, qué sé yo, acá le podemos dar chapa a John Kent, que viva historias en el futuro con la Legión, bueno, dale. Esa era buena idea, que el pendejito, que el hijo de Superman viajara al futuro y se hiciera una especie de Superboy con la Legión, estaba bueno, pero sí. No sé por qué últimamente la Legión no... Tenía buenos dibujantes también, sí, estaba Ryan Zook, ¿no? Había buenos dibujantes en esa Hagamos época. Hagamos el consultorio, ¿por qué no funciona la Legión hoy? Sí, es que tendría que tener un focus group, creo que por qué no funciona la Legión. Si era un conceptazo, boludo, si era algo que en los 80 se prendía fuego, en los 90 se la rebancó, ¿por qué no funcionó más? ¿Por qué un día se saturó? No sé qué onda. Yo creo que el quilombo es completamente atemporal. Lo que tendría que hacer DC, que no creo que lo vaya a hacer, es si vas en el siglo 30, es siglo 30 y nada más, que no haya nunca un recap al pasado. Sí, el que tema de hecho, es que justamente, lo mejor momento de la Legión es cuando no está tan tocado. Cuando no le da bola a lo que pasa, claro, en el presente. Lo que pasa es que si vos anclás tu continuidad del siglo 30 en hechos del siglo 20, y en el siglo 20 no hay una continuidad fuerte y se sacude todo el tiempo, todo lo que hiciste en el siglo 30 se te cae, ¿entendés? Es un castillo de naipes construido sobre un flan. Te comen el flan y se vinieron los naipes abajo. La Legión tiene que ser un Elseworld en tal caso. Es algo que pasa en el siglo 30 que puede pasar o no. Bueno, hay un Elseworld que se llama Superboy and the Legion of Superheroes, sí, de Alan Davis. Sí, en el que... pero Alan Davis escribe, dibuja nada más. El sí. guionista es el entintador. Mike Farmer, muy bien. Sí. No me acordaba y me la tiraste. En ella, Superboy, en vez de caer en Kansas, queda atrapado en un meteorito dando vueltas hasta el siglo 30. Y creo que Archie Brande abre el meteorito, encuentra al pendejito y lo cría como su hijo. Y como Brande era fanático del siglo 20, Superboy se hace fanático de Superman. No, porque no existió Superman. Bueno, no sé, Superboy se convierte en el alma de la Legión. Claro. Demuestra unos poderes. Está re buena esa hermoso, son hermoso, dos libritos prestige. Sí, sí, sí. Y bueno, justamente creo que es otro problema. Que salió incluso, creo que 5. Fue una de las últimas cosas que sacó. No, Norma. Lo publicó. La época de Norma, es verdad. 5 y toda la mitad del volumen 3. Que incluso, un dato de color, fue partícipe de las elecciones de Sandboy, creo. O de Polar Boy. O sea, Polar Boy. Sandboy nunca fue jefe de la Legión. No, claro, pues eso fue en los años perdidos de la Legión del juego de rol. Los fanáticos españoles podían mandar cartas a 5, que 5 lo computaba con DC y permitían que, nada. Que en esas elecciones contaran los votos españoles. Bueno, claro. Está muy bien. Creo que el problema también es, justamente, la Legión, a diferencia de otros superhéroes, no tiene tanto novela gráfica o arco autocontenido. Es todo tan parte de una única continuidad. Sí. De hecho, hay muy pocos TPs y cosas de Legión. Hay pocos. Nada. Lo único que hay son Complete Collection, pero bueno, son para eso. Para el fanático de Legión que quiere tener todo de corrido. Pero, por ejemplo, los Five Year Later, ¿está todo junto en un TP? Es un ómnibus. Ah, y un ómnibus todo junto. Que aparte, bueno, eso. Para leerte el Five Year Later tenés que saber cosas previas. Que tenés que haber leído todo lo que anterior. Que llega hasta el de la destrucción de la Tierra, de lo posterior no hay reprints. Ah, nunca se reprintó. Está en camino. El volumen 2 sale, no sé, este año, creo. Mira. Que ya, no, supongo que... Lo van a comprar 6 personas. Sí, claro. Claro, ahí metes todo Legion y Legioners hasta Zero Hours en otro ómnibus, te entra. Bueno, y de hecho están sacando TPs gigantescos de 20 números, que era a partir del Zero Hour en adelante, que se llamaba Legioners, que eran dos libros que también no se los vendieron a nadie, ¿sabes? Porque no se continuó más. Bueno, lo de Abnett y Lanning, lo que hicieron re... Eso salió publicado, eso es Legion Lost. Sacaron dos TPs. Uno que es el final de Legion y Legionnaires, que lo hacen. Sí, que eran números dificilísimos de conseguir, dificilísimos. De muy poca tirada, ya. De muy poca con tirada. La toalla tirada. Sí, sí. El último, el 125 de la Legión que arranca en el 89, cierra en esa saga contra. De, ¿cómo se llama? De. No me acuerdo. De Blight. De Blight. Otra destrucción global, sí, gigante. Tremenda. Bueno, ese último número, el 125, era imposible, era un número jodido como enema de chimichurri que nadie tenía. Carísimo. Carísimo, inconseguible, un santo grial. Bueno, ese se reprintió en el tomo 1 de esta colección. Sí. Y el tomo 2 trae completa Legion Lost. Sí, pero ahí termina, o sea, falta todo de Legion. Falta de Legion, que la empiezan Abner y Lanning, y creo que la termina Gail Simón, si no estoy muy loco, ¿no? Me parece que sí, que son como 30 y pico de números y los últimos los escribe Gail Simón. Yo como un pelotudo estoy esperando salir los TPs que no van a salir. No, así lo veo muy factible. Bajar a leerlo. Creo que el problema es eso, Legión te requiere básicamente que te dediques a la Legión y nada más. A ver, si vos le tenés que decir a alguien que quiere empezar a leer Legión, ¿por dónde le decís que empiece a leer? Creerne Saga. Porque es lo más fácil de conseguir, los sacó hasta Salvat. No, olvídate. Tiene un botón en la computadora que toca y baja lo que él quiere. Y para mí creo que es un buen punto el volumen 3. Tiene mucho de bagaje, pero también tiene su... ¿A qué le decís el volumen 3? El año 84, lo de Levitz. Levitz con Greg LaRocque, no, con Steve Blackley. ¿Qué, la saga que arranca con la muerte de Karate? Que empieza con todos los villanos juntándose para matar a los legionarios. Sí. Ahí empezaron los gallegos, si no me equivoco. No. Un poquito más adelante. Después. A partir del número 30. Después, un poquito después de Crisis arrancaron. Arrancan con la saga de Universo. Con la saga de Universo, claro. Que es justo después de la saga de Crisis. Sí, porque más o menos. Lo que sería el número 4 de 5 es... Y lo que hicieron bien los gallegos es que agarraron el Who's Who in the Legion y lo mandaron, lo fetearon. Y te lo vio metiendo para complementar. Bueno, a un fan argentino le podría decir, tipo, comparte los tacos, que tenés una historia por la mitad... Pero bueno, tenés un montón de información. Bueno, los tacos de Crisis también tienen un montón de información de la Legión. Meten bastante la historia. Gordo, ¿por dónde hay que empezar a leer Legión? Es muy complicado. Para, vamos a contar, ¿por dónde empezamos nosotros a leer Legión? Yo la primera que leí fue el casamiento de Duo Damsel y Bouncing Boy, cuando Starfinger boletea a una de las Duo Damsels y ella... Principio de los 70, dibujo de Grell. De Cockrum. No. Y ella queda sin poderes y por ende, al casarse y quedarse sin poderes, se va de la Legión. Esa fue la primera que leí, que debe ser el número 201, 202, por ahí, de Superboy and the Legion. No me gustó gran cosa, entre otras cosas, porque terminaba muy mal. Pero esa fue la primera que leí. Yo empezaría... Mirá qué loco lo que te voy a tirar. Por el casamiento de Lightning Lad y Saturn Girl. Que es lo más parecido a una graphic novel que tuvo la Legión. Es difícil de conseguir. No, está reprinteada. Ah. Está reprinteada en un tomo muy lindo. Salió en tapa dura y tapa blanda. Y atrás le meten un montón de material de Grell de esa misma época como para seguir la historia a partir de ahí. Un tomo que creo que llama tipo... Superboy and the Legion. Ah. No, porque creo que hay un TP que llama como, no sé, la historia de los mil años. Un título así que es un Great Hits con números sueltos. No, este se llama Superboy and the Legion, es una colección en, de en un número, de que, si no me equivoco, es el... Ojo, aclaro. El Delicio, Super Heroes 259 de enero del 80. Hay una historia corta y después 16 páginas de dibujos de George Pérez con todos los legionarios del momento, contándote un poquito de cada uno, quién como es. Como una guía. Bueno, en el casamiento de Lightning Lad y Saturn Girl también. Claro. En la parte de atrás... Hay una guía a los personajes. De hecho, ahí los personajes aparecen con trajes que nunca usaron. Claro. A Element Lad le habían puesto un traje copiado de los Eternals de Kirby que nunca apareció en las revistas. Claro. No me acuerdo quién era el dibujante. Creo que Jack Abel o Jim Sherman. Jack Abel, me parece. De esa parte de atrás, ¿no? La de adelante la dibuja Grell. No, Grell. Ah, yo te dije Grell. Y lo hace, no, Lightning Lad y Saturn Girl, te estoy diciendo. Y le hace mierda la tinta de Vince Coletta. Ay, genocida, hijo de puta de lesa humanidad, merece la muerte más horrenda. Si sos capaz de arruinar a Kirby, sos capaz de cualquier cosa. Ojo, aclaro. Arrancando del casamiento de Lightning Lad y Saturn Girl, te comés sorete, ¿eh? Comés sorete... Un par de añitos de sorete comés. Pero no te perdés nada de lo bueno. De lo realmente bueno, no te perdés nada. Como abogado del diablo, te decís, y perdiste todo lo de Shooter. Sí, pero lo de Shooter estaba bueno para chicos de 9 años. O sea, yo no le estoy recomendando esto a un chico de 9 años. Claro. Yo le digo, a un comiquero de larga data que nunca leyó Legión, porque capaz, no sé, siempre leyó Marvel o manga o lo que sea, yo empezaría ahí. Te vas a comer un par de añitos de sorete, pero no te perdés nada de lo bueno. Pero tampoco lo primero, Shooter es tan infantiloide. Para mí es mucho menos infantil. Odio la segunda etapa de Shooter, el Shooter de los 70, el Shooter anterior al casamiento de Lightning Lady y Saturn Girl. Sí, es buenísimo también. Sí, sí. Eso me parece, ya con Mike Grell o con Cockrum, no me acuerdo si llega a coincidir con Cockrum, quizás no, eso me parece un shooter mejor que el shooter de la primera etapa. El de la primera etapa es más fundacional, sí, porque tira, como decía Diego, un montón de conceptos y personajes nuevos que siguen hasta hoy. Por entonces, eso me parece, es un buen punto para empezar. Pero, boludo, no, te querés matar, dibuja a Kurt Swan, al Plastino, todos esos dibujantes pecho frío de los 60 que le gustan al Catena, que le mandamos un abrazo. Y, que acaba de apagar el podcast, claro, y se fue indignado. Acaba de pegar un portazo. Esos dibujantes, viste, John Forte, no, boludo, pará. Son dibujantes que a mí no me emocionan. En un momento aparece Win Mortimer, boludo, un dibujante que venía de los cómics románticos. Y en los cómics románticos era bueno, pero dibujando superhéroes era de madera, boludo. Era durísimo de digerir. Es decir, que ya ahí las historias de Legión eran cortitas, eran 10-12 páginas de backup de Superboy. Pero. No, esa parte a mí se me hace heavy, la de Shooter, con los personajes explicando los poderes cada vez que los usan. No, esa parte se me hace muy heavy. Además, son todas iguales las historias. Yo las leí hace no tanto los showcase. Los showcase, claro. Y es, el argumento es re zarpado. Ves a los legionarios haciendo cosas horribles, peleándose entre ellos, yéndose con los villanos, cobrando guita por salvar a la Tierra. Un campo de concentración. Haciendo cosas horribles. Y siempre al final... Mirá qué pillo soy, claro. Te doy vuelta toda la trama y en realidad lo que estaban haciendo estaba bueno, pero te lo hicieron pasar por una atrocidad para que vos estés 10 páginas diciendo no puede ser, ¿cómo Ultra Boy va a hacer eso? Bueno, ¿entendés? El primer showcase sí es durísimo. Es durísimo. Es durísimo el primero. Ya en el tercero creo que está Shooter ya, ¿no? El tercero está Shooter. Está buenísimo. Pero son todas las historias, sí, esto que yo te digo, boludo. Mirá que cómo te hago entrar para que te arranques los pelos viendo atrocidades que hacen los legionarios para después darte vuelta a la historia y decir, no, en realidad eran buenos. Cuando verdaderamente guión y dibujo coinciden con algo que se puede considerar cómic moderno, es a partir de Great Darkness Saga. Sí. Un toque antes también, ¿eh? Muy poco antes. Cuando empieza Pat Broderick, ya los guiones están buenos. Sí, sí, porque es Levitz. Sí, en Levitz con Pat Broderick. Ahí ya los guiones están buenos. Bueno, número 280, por ahí ya está bueno. El TP moderno de la Gran Sala de Oscuridad, que tiene como 5, 6, 7 números antes de que empiecen la saga, está bueno que sí, lo de Broderick. Empieza con Broderick. Muy bien entintado, Broderick. Sí. Creo que era Bruce Patterson, el entintador de esa época. Era lindo eso. Ahí yo creo que se puede interesar. Antes de esto había laburado en Command y había laburado en Defenders, en Marvel. Sí. Y en un momento medio como que DC y Marvel a la vez se cansan de que Giffen haga lo que quiera, que entregue cuando quiera. Y Giffen se dedica a vender aspiradoras casa por casa, golpeando puertas. Hasta que un momento va y de rodillas le dice al editor de la Legión de ese momento, por favor, dame otra oportunidad. Y el chabón dice, bueno, pero tenés que poner todas las papas. Sí, te juro que me recomprometo con el título. Y efectivamente se nota el que dibuja... Medio Druliet, sí, medio... Medio George Pérez por momentos. Medio Mike Grell. No, yo no lo veo. No, para mí tiene puestas en página... No, Jim Starlin. Sí, un poquito más Starlin. Dice, ¿les gusta Starlin? Voy a darles Starlin. La puesta en página... El camaleón estilístico sabía de dónde ir a buscar. La puesta en página me remite un poco más a Pérez. Sí. Y la cosa puntillosa de algunos dibujos. Y después tiene choreos a Philippe Druliet que son muy evidentes. Bueno, la doble página que recrea el cuadro de Miguel Ángel de la Gran Sala de los Oscuridad. Claro. ¿No? La Capilla Sixtina, claro. Buenísima esa imagen con Darkseid y los Legionarios de la Punta. Sí, bueno, y después ya acercándonos a mediados de los 80, descubre a José Muñoz y cambia empieza... todo, cambia su estilo. Y bueno, en un momento se hace como más esquemático el estilo de Giffen. Va limpiando, va simplificando. Sí, la saga de Omen, ¿te acordás la saga de Omen? Sí. Donde empieza a dibujar como a los santos. Pedos. Sí, que tiene una onda a Alan Bushbog, a las primeras miniseries de Alan Bushbog. Como un Alex Todd hecho rápido, ¿viste? Como un Alex niño hecho muy rápido. A mí me gustan el Fabius Later, que es una mezcla entre Muñoz y las caras de Kevin Maguire. A mí, la mejor época de Giffen de dibujo me parece la del Fabius Later, totalmente. Mete esas expresiones de rostro tipo Maguire, sí, pero la oscuridad de Muñoz. Y el manejo de la página. Y el manejo de la grilla. La grilla de 9 cuadros. Eso te desarma. El tipo tiene un timing en la puesta en página y en el relato que te desarma, boludo. Cómo conecta la página secuencias. Una imagen y la columna de texto. Escrita, sí, tipo Dave Simmons Erebus, eso es hermoso. Sí, O sea, es muy difícil de recomendar por dónde empezar Legión, porque todos somos fans de la época más críptica de Legión. Claro. ¿Entendés? Entonces, pero ¿por qué? Porque antes somos fans de otras cosas que claro, capaz no nos coparon tanto, y esto es tan grosso. Pero te da cosa recomendar eso, porque eso no se entiende si no leíste lo previo, ¿entendés? Ah. Necesitas hacer un seminario intensivo de Legión y después empezar con la del 89. Y ahí sí, no vas a tener garcha, es todo papa muy fina, salvo algún anual o esos números, no sé, de Al Gordon. Los anuales los puedes saltear, porque si te explican los baches que quedaron en sí. De crisis y lo que pasa sí y los cambios que, de gloria la historia entera de Ultra Boy, de qué pasó con Ultra Boy, está en un anual sí. En el primero es está mal dibujado, pero la historia es buena. Sí, es un parche, porque se habían ido al choto tirando a Ultra Boy a la época de los egipcios, ¿no? Sí, claro. Con Naboo. Conoce a Naboo. Sí. Conoce a Shazam. Shazam es el que lo manda al futuro de vuelta. Zarpado. Es alucinante. Es buenísimo. Es buenísimo porque es un fumo. Claro, porque Giffen decía, che, vamos a hacer lo más demente posible. Bueno, Element Land se entera que Sean Erin en realidad es un chabón, pero le copa y sigue en culiando. Eso es uno de los mejores momentos. Es un número hermoso. Es un número hermoso. En medio de la guerra total en la que a la Tierra no llegan los suministros de los otros planetas, esta mina empieza a tener transformaciones raras y se dan cuenta que era un varón que a través de unas pastas que tomaba podía asumir la apariencia de mujer. Cuando no consigue más las pastas, se empieza a quedar la cara de varón. Y el marido le dice... Che, pero vos no eras mujer. No, era varón y estoy volviendo a mi forma original porque no puedo tomar más las pastas. Ya sé, te cagué, no me vas a querer más. No, yo te quiero por como sos, no por si tenés concha o pito. Y siguen juntos. Es hermosa esa historia. Bueno, y el giro de que Proti... Es Lightning Land. Cuando Lightning Land se sacrifica, le dice, no se sacrificó Lightning Land. En realidad el que murió fue Proti. Que se hizo Lightning pasar Land está por vivo. Lightning. ¡No! Proti murió Lightning Land y Proti tomó el cuerpo y les hizo creer a todos, incluso a su mujer que es telépata, lo cual es rarísimo. Es rarísimo. Que él era... sí. Proti tomó la forma de Lightning Land para siempre. Es buenísimo. Eso lo hizo Levitt. No puede ser. En el número 45. El hijo de Lightning Land y Saturn Girl se convierte en viaja al pasado y se convierte en Valius, uno de los enemigos más gigantescos de la Legión. Bueno, el número 50, que es la pelea final entre la Legión y el Time Trapper. Que es la vuelta también de Giffen al título. Claro. Demente. Hermoso. Es la venganza por haber matado a Superboy. Sí, sí. Claro. Pero eso es antes de los Five Year Laters. Sí, es antes. Claro. Es como un año antes, un poquito más. Un poquito más. Sí, sí. La Legión tiene momentos realmente increíbles. Casi todos están entre los 80 y los 90. Lo anterior se puede tomar como un build-up. Es un semillero, un build-up hacia eso. Es algo que no te puedo resolver. Digamos, si querés leer lo grosso, es una pasada por Wikipedia y No, porque te spoilean mucho. Porque no hay nada. No se disfruta nada, Gonza. No, leyendo Wikipedia no se disfruta nada. No, el sentido que si vos decís justamente, uno explica que lo grosso de la Legión te exige una suerte de conocimiento. Si nadie tiene las ganas de hacer el conocimiento, pues también estamos diciendo que algunas partes de los 180 son medio flojas de papeles. Qué sé yo. Si estás tan cebado y querés leerlo, hacete eso. No está bueno, yo no estoy diciendo tampoco que es una gran escrape, pero bueno, si querés leerlo, es el camino difícil. Lo que pasa es que si lees el camino difícil, después se disfruta mucho más lo otro. Sí, obvio. Si vos vas solamente a lo... Sí, por ejemplo, quiero empezar a leer cómics. Bueno, lee Watchmen. Bueno, ¿y ahora qué leo? Cualquier cosa que me dé va a ser una mierda. Sí, obvio. Entonces, no quiero leer cómics. Bueno, empezá a leer, no sé, Blue Devil, ¿entendés? Tirale algo bien de la C como para Factor Usu. Como que no le des Watchmen al que quiere leer superhéroes, porque si no, después no te lee nada más, ¿entendés? Claro. Lo tenés que hacer empezar bien de abajo. Imagínate que cuando llega Levitz en el 81 o 2, Legión venía de su peor momento, que es cuando escribe Roy Thomas. Es 80-81, esos números de Roy Thomas, boludo, te querés martillar la chota. Que lo están reeditando ahora. Es horroroso eso, horroroso. Hay un par de números que dibuja Steve Ditko. Muy mal, que se nota que pagaba las expensas, ¿viste? Y no le interesaba nada de lo que estaba dibujando. Era horrible esa época. Hay un número muy bien dibujado por Jim Aparo, creo que es el origen de Dawnstar, si no me equivoco. Y todo lo demás de esa época de Thomas es bochornoso. Y después viene... Nosotros las leíamos en las mexicanas de Novaro y totalmente. Moríamos por las de Novaro de Legión. Y después viene Levitz con todas las pilas y lo que decía Diego, se disfruta mucho más. Si pasaste por ese camino de penuria y abnegación, cuando llega lo bueno decís, bueno, tarda en llegar y al final hay recompensa. Claro. Pero sí, es un camino, es una peregrinación Legión. Es muy duro. Empezar desde el principio es insalubre. Empezar de los 70 no te garantizo nada. Empezar de los 80 podría ser, pero es muy duro, es muy duro. Tendría que salir TPs por autores. Por ejemplo, la Legión de Shooter. Y que te manden las primeras de Shooter de los 60, las de Shooter de los 70, y así, ¿entendés? Pero es que casi nadie se caga radicalmente en lo de todos los demás. No. Lo tenés que leer en una cronología. El único que realmente dice, yo voy a hacer mi legión y al que no le gusta me la chupa, es Wade en el 2003 cuando lanza el tribute. Que ahí sí se da el lujo de desconocer todo y está todo bien. Pero no... los grandes problemas que tiene la legión hoy es que tiene... cuatro arranques de cero casi, sí. ¿Entendés? El gran problema que tiene la Legión hoy es que todos sus fans tienen más de 40 años, boludo. Sí, con el dibujo animado no lograron enganchar fans, pero... Es muy difícil venderle un cómic de superhéroes a adolescentes o jóvenes... El famoso grupo de riesgo. A viejos chotos, claro. ¿Qué es lo que le pasa a DC en general, no? Todos los fans son viejos y todos los fans son nostálgicos de cosas que DC no les va a volver a dar... Y viste, es muy difícil, sobre todo con conceptos no tan mayoritarios como Legión. Titans, boludo, Titans no se lo pueden vender a nadie. No. Ahora en mayo cierra Titans Academy, porque no se lo pueden vender a nadie. A pesar de la serie de televisión, sí. Que Legión nunca tuvo, estaría bueno una serie. Bueno, aparecieron en Smallville, aparecieron en un par de los en legionarios. En Supergirl apareció también. En Supergirl también sí. Apareció. Creo que Brainiac se quedó en el presente y fue apareció, como personaje secundario. Claro, Brainiac 5, bueno, los tres, Monel... Creo, no sé, tuvieron un romance con Supergirl. Sí, tienen... Pero bueno, no insisto, me parece que no son cosas que terminan generando... Digo, ni siquiera eso. Hacer, bueno, una miniserie con Cosmic Boy, Lightning Lad y Saturn Girl porque aparecieron en Supergirl. No llama, obviamente, eso tampoco. No, es muy difícil. Yo creo que lo bueno sería hacer novelas gráficas o miniseries fuera de continuidad. Sí, sí. Tipo un one shot, una novelita, no. Con un autor de la puta madre, tipo, no sé, Arthur Adams, ¿viste? Me hago pajas de fuego imaginando la Legión dibujada por Arthur Adams, o así uno muy pulenta, y tratando de ignorar a Giffen incluso, ignorar a Levitz, ignorar a todo. Para que la Legión funcione tiene que ser el riesgo de decir, esto es un Elseworld, o sea, contamos el siglo 30 desde acá, pero ¿qué pasa? Durante todo el siglo 21, puede que ya a este punto no, o sea, totalmente. Que no haya un digamos, no meter un Batman Billion, un Superman Billion, la Liga 3000 o 3001 que hicieron después de Matrix. Sí. Siglo 30 es a partir de acá. Sí, sí. Nueva Legión. Y sé que va a ser complicado. Otra vez Nueva Legión. Y, pero si son autores buenos, la gente te lo compra. Claro. Un one shot, boludo. Quizás una novelita, una boludez. Claro, tiene que claro. Ser eso. Y después si ven que tiene éxito, bueno, se sigue, qué sé yo. Lo que pasa es que... Cuando DC saca un título, apuesta a un título permanente. Nadie, o sea, el one shot es comida para hoy, hambre para mañana. ¿Entendés? Y si no, una miniserie fuera de continuidad como la de Tom King de Mr. Miracle, boludo. Claro. Que revolucionó todo, mató a la mitad de los New Gods. Claro. Hizo un quilombo, bro, y nadie se hace cargo porque, bueno, total, es Tom King que está en una nube de pedos que hace lo que quiere. Tom King se dedica a hacer eso. Y vos, Rorschach, ahora, y Human Target. Ahora creo que anunció una con los personajes ultra mega tercerones. No, está Metamorfo, Starman. No hay personajes buenos, boludo, en esa serie. Una serie nueva. Sí. No la de Human Target. No. Ya sé, está Metamorfo, está Starman, hay personajes copados. Creeper. No, es como una liga de segundones, es lo que está haciendo. Bueno, lo que va a hacer, ¿no? Eso estaría bueno, tipo claro. 12 números de Legión de Tom King. Ambientado en la chota, ¿no? No conecta con siglo nada. Siglo 28. Sarasa. Y bueno. Cada los años perdidos. Y además, los 5 años perdidos. A King siempre le ponen buenos dibujantes, boludo. Sí. Cuando no está Clayman, está Jorge Fornés o está el otro. El de, ¿cómo se llama? El de Human Target es buenísimo. Sí. Smallwood, algo así es. Smallwood. Brian Smallwood. Buenísimo, fantástico. buenísimo. Sí, o Mitch Gerrard, ¿viste? Cualquiera de esos. Agarrar los grandes momentos de la Legión, que tiene grandes personajes, y decir, bueno, usemos a estos personajes, 4 o 5 de acá, y démosle un título a estos. Ultimate Legión de Superhéroes. Claro, claro. Sí, yo creo que no es un concepto para sepultar, es un concepto para desvincular lo más posible de la tradición. Y de la continuidad, o entre comillas continuidad. Y hacer la de no cuenta que está empezando de cero. Siglo XXI. Claro, bueno, acordate lo que pasó con Doomsday Clock, boludo, que venía el amague de que ahí volvía la Legión, porque apareció Saturn Girl. Porque y en el último número se olvidan de eso y la borran a Saturn Girl. Y dicen, che, pero no estaba acá Saturn Girl. No, pero cambió el Doctor Manhattan, hizo una maniobra de la realidad y no está más Saturn Girl. ¿Por qué? Porque ya no les coincidía el relanzamiento de Legión con el final de Doomsday Clock por los atrasos en la fecha de entrega. Bueno, cada vez que tratan de vincularlo con el presente se mandan cagadas, entonces sí, claro. No hay que hacerlo. Ahí la cagada en realidad fue contar con tipos que laburan tan lentos como... Poner a Gary Frank, Gary Frank. A hacer un cómic que tenía que salir en una cierta fecha. Claro. Ese era el problema. No sé si quieren agregar algo más. Yo creo que ya hemos terminado, hemos pasado por, aunque sea a grandes rasgos, por todas las etapas. Volvemos a, podemos hacer una mini, como diciendo, saltar en el tiempo de Legión, la Great Darkness Saga, podemos pasar a los primeros números de la Deluxe, podemos pasar por los últimos números de la Deluxe. Eso es muy lindo. La guerra contra los supervillanos está muy buena. El tomo se llama The Curse, la maldición, The Curse, que también es el momento justo entre que cambien de volumen, es fantástico también. Cuando Darkseid se lleva al pendejito y lo convierte en Validus, es maravilloso. Bueno, ahí Kurtzón dibuja con pilas, ¿viste? A mí en general no me gusta Kurtzón. Kurtzón entintado por Giffen, si no me equivoco, que es... Apa, este Kurtzón sí me gusta, pero claro, porque está Giffen atrás manchándolo y metiéndole la mano. Creo que es ese anual, creo que es el Curse. Sí. Que las últimas páginas son solo Giffen y te caes de ojete, es el Darkseid más... Es el Giffen muñocesco. Sí, claro. El Darkseid más jodido que viste en tu vida, boludo. Sí, hay muchos momentos lindos, la verdad. No, bueno, y el Five Year Later... La gran mayoría de esa etapa es alucinante, pero tiene la contra que nunca se llaman por los nombres de superhéroes. Nadie más es un superhéroe. Son todos tipos castigados por la vida que tienen sus nombres normales y tratan de hacer una vida normal. No pueden y bueno. Y que nunca están juntos. Siempre son como pequeñas células de la Legión. Diseminado por la galaxia. Empiezan a juntarse de a poco. Y después aparecen los pendejitos que son todo lo contrario. Vamos, sí somos superhéroes, sí somos un grupito. La esperanza, la fe. Bueno, no va. Sí, muy loco, muy loco. Bueno, villanos de Legión, ¿a quiénes ponemos en el podio? Obviamente el Time Trapper. Time Trapper, Mordru, los Fatal Five. Y ahí estamos, ¿no? Y los demás son de la B. Sí, ya el Dark Circle. Universo. Sí. Son esos. Sí, pero tienen. ¿Qué sé yo? Y suelen ser incluso, en cierta manera, algunos amenazantes. Digo, a la margen de que el Time Trapper es insuperable y Mordru también está un escalón abajo los demás. Por más sean medio falopa, suelen tener como sus giros para que sean complicados. Bueno, en Five Year Later, de la nada, Giffen saca a Glorith como como una mega super recontravillana que había aparecido una vez en un solo cómic de los 60. Que tenía Rock el poder de convertir a los legionarios en bebés. Y decís, pero esto es una bizarreada. Chotísimo. Y de repente se convierte en el ser más poderoso de la galaxia en Five Year Later. En el eje sobre el cual gira todo. Es el Glorithverso. A mí me encanta los primeros números de Roxas como villano, que es medio Joker, que hace mierda todo el hospital. Mata a Block, el hijo de puta, de mala leche. Lo corta en bloquecitos. Se los manda. Qué sorete, boludo. Qué sorete. Es un gran villano. Pero sí, tiene ese problema que, como pasa con Batman, que usan a los grosos todo el tiempo y los demás quedan como relegados a la nada. Pero bueno, los que son grosos son grosos. Pero además, como decíamos, las historias pueden ser todos los legionarios o dos legionarios. Entonces, para pelear contra dos legionarios tenés que ser un Grimbor. Sí, sí. Hay villanos que están buenos para pelear contra dos o tres. Cuando están todos, bueno, ahí necesitas los villanos pulenta. Pero vos podés, Legión se la puede bancar con historias cortitas, pequeñas, con villanos medio pelo de todas las razas del universo. Cuando, claro, si metés a Glorith, al Trapper, ahí sí, tráemelos a todos juntos porque les damos todos juntos. Como decíamos, a Darkseid tienen que traer hasta a los Wanderers para tratar de hacerle algo. Yo creo que lo que podría darle un empujoncito, aunque no sé cuánto puede funcionar, es que le haga una película animada a la Legión. Me acordé de golpe que está la de la JLA contra Fatal Five. Malísima. La Legión tiene nada que ver, aparte. Está Starboy, que no pincha ni corta. Justice League versus Fatal Five, se llama, ¿no? Horrible. Sí. Horrible. Y bueno, que ahí los Fatal Five demuestran que la tienen gigante. Sí, claro. Se cargan toda la liga. Y ese es el Starboy desmemoriado que habían inventado para la Society, que es Tom Calor, que... No, miento, lo habían inventado para Kingdom Come. Sí. En Kingdom Come aparece Starman con la máscara completa, pero medio como trulado, y ese ya era Tom Calor que había viajado desde el futuro. Sí, que tiene que tomar medicación para no volverse loco. Claro, que la Society en la película la pierde la medicación, termina en el siglo XX, entonces el tipo termina como narca, más un quilombo, los Fatal Five, la película es horrible. Sí. Sí, yo la vi, no me gustó mucho. Pero podrían hacer otras. O sea, claro, si están agarrando las grandes sagas de DC para hacer películas animadas, bueno, no sé si de Great Darkness Saga porque es medio jodida, pero qué sé yo, ahora... No, pero las pueden readaptar como hicieron con otras películas, otras sagas que pueden tener su bagaje, pero se lo sacan de alguna manera quirúrgicamente perfecta, claro, y es una buena película. Sí. Sí, siento que hablamos poco de algo que la gente en general banca, que es el reboot del 94, cuando salen dos series paralelas que son Legion y Legioners. Que arrancan del número cero pero continúan la numeración de las series anteriores. Eso que después va a desembocar en lo de Abnett y Lanning y el Blight y qué sé yo, y la oscuridad, es como muy luminoso, muy lindo, meten nuevos personajes, meten nuevos conceptos, reformulan un montón de conceptos viejos, te hacen el amague de que va a volver a pasar lo que ya había pasado, pero no pasa. Ahí me agregan a Monstres, agregan al bichito Chick. Gates. Excess, claro. Hay varios. Thunder, que es una chica que tiene que ver con los poderes de Shazam, ¿te acordás? Sí, sí. Hay como Computo, que es... no, ya había aparecido antes, Computo. Que ¿Computo es, de la chica negra, la muchita? Sí, que no, era la hermana de Jax Focard, ¿no? Se había aparecido antes. Sí, sí, en esos números del volumen 3. Sí. Del volumen 2, perdón. Sí. Hay como un montón de ideas nuevas. Y lamentablemente lo vinculan bastante con el presente, porque hay un grupo de legionarios que está mucho tiempo en el presente. ¿Te acordás que participan de Final Night? Sí, sí. Sí, con Ferrolad, que se sacrifica. Que todos, bueno, claro. Va a morir Ferrolad. Sí. Si es contra el San Eater, ¿quién gana? ¿Quién lo cae? Sí, sí, claro. Ferrolad, sí, bueno, no. Al final Rubén, se sacrifica Hal Jordan. Sí. Bueno. Sí, no estaba mal. Esa parte está buena. Sí, sí, tiene algunos dibujantes buenos. Está Lee Mother, que a mí me gustaba bastante. ¿No? Y después estaba... uno que dibujaba más, sí, está buena más la como relación... manguita, Jeff Moy, ¿te acordás? Jeff que dibujaba Moy, medio manguita. Sí. Ellos creo que la madre de Phantom Girl es la presidenta de la Tierra, sí, o la presidenta de la galaxia. No, de la Tierra, y es bastante soreta. Sí. Estaba linda, estaba buena esa etapa. Era la embajadora, me parece. Era una embajadora muy poderosa que rosqueaba en las sombras para derrocar al presidente, no me acuerdo. Estaba bien, era una buena etapa, pero... Bueno, hay como el final es muy oscuro. Hay como una guerra entre empresas también. ¿Te acuerdas que está la empresa de Brandy y la empresa de otro tipo? Otro millonario que tiene su propio que grupo tiene de su superhéroes. Propio superhéroes, sí, claro. Sí, sí. Y todo el tiempo amagan, che, si no me dejan entrar a la Legión, me voy al grupo del jodido este. Sí. Del Colorado de Narváez, boludo. Bueno, Legión 89, que no tiene nada que ver con la Legión de Superhéroes, me gusta bastante también. Legión 90, digamos. Claro. La Legión del presente, sí, sí, digamos. Esa está buena. Sí, yo la rebanco. Sí, hay épocas escritas por Alan Grant, épocas escritas por Mark Waid y épocas donde el propio Barry Kitson, que era el dibujante, se hace autor integral y está bueno. Claro. Hasta el 94 después pasan a ser Rebels. Después está Tom Payer, en la época del 94 ya está Tom Payer. Pero hasta antes de ser Rebels me parece un título muy bueno, que lo recomendaría como algo paralelo, digo, si te gusta. Sí, como en Spotify dicen, si escuchaste este te gusta, que podés escuchar esto. Sí. Legión 89, tenés que desarrollar una gran tolerancia a Lobo, porque cuando se impone Lobo, la revista esa pasa a ser Lobo el y sus amigos. Lobo, sí, viste. Y Brill Dogs y otros personajes muy copados pasan a ser casi sidekicks de Lobo y decís la concha a tu madre. Por suerte, lo primero que hacen es sacarle a Lobo el poder que tenía en el principio. Sí, de la regeneración. De la regeneración, que cualquier gota de sangre generaba otro Lobo. Y eso Brill Dogs se lo saca de entrada. Sí, dijo, porque es inviable, boludo. Claro. Es infinitamente poderoso. Usar. Aparte, lo bueno de Lobo era que peleara y sangrara como un macho heavy metal. Un Wolverine. Entonces, pero no podía sangrar. Entonces, bueno, para saquémosle este poder. Listo. Sí, eso se puede leer, la verdad que sin ningún problema. Está bastante bien. Bueno, y tiene ese giro del traspaso del... El Durlaniano que pasa a ser Phantom Girl. Que pasa a ser Brande. Que ocupa el espacio-tiempo. Ocupa el espacio, claro. Que vos ves en la Legión del futuro cómo Phantom Girl desaparece y no sabes qué pasa, porque quien la reemplaza es Brande en el pasado de esa Phantom Girl. Claro. Y en el siglo XX. Ella está como Face. Sin memoria, Face. Y ahí está incluso está el origen de la cómo ella vuelve a su dimensión, la dimensión fantasma de Begritzel. Que en realidad no era un planeta, sino era una dimensión. Claro, está muy bien eso. Bien, bueno, ahí creo que ya cubrimos un poco. Ya está, si no nos podemos seguir cebando nosotros hablando de la Legión. No podemos decir que hay un manual de un juego de rol donde te cuentan todo lo que pasó en el Five Year Later. Bueno, el bache de los 5 años que nunca te contaron. Está en un juego de rol contado explicado. Por los Bierbaum. Los mismos Bierbaum lo cuentan de qué pasó. Muchas de esas cosas te van tirando pistas a lo largo de los números en las revistas, muchas no. Es muy interesante. Todos los sourcebooks de rol de la Legión están muy buenos, porque tienen mucha data y bien organizada. Sí. Más incluso que el Who's Who in the Legion. Sí. Bueno, en una nota de Comiqueando yo conté ese bache perdido. Sí, hace muchos años. Y en otra hablé de los Five Year Later. Número 26. Creo que de Baxter a no sé qué, en 10.000 caracteres se llamaba la. Sí, bueno, ya está. Legión sigue siendo, lamentablemente no es lo que debería ser. Hoy no es siquiera un grupo de pendejitos del futuro al que visita Superboy de vez en cuando. Pasó de la gloria al olvido y esperemos que Long Live the Legion. Long Live the Legion y bueno, y que reaccione DC, que ponga buenos autores, que lo promocione como corresponde. Que no venga la película animada que dijo Gonza, que estaría muy que bien. Que no lo vinculen con el presente, que es donde se mandan los mocos heavies. Y bueno, ojalá que en todo este intento de DC de explorar todos sus conceptos y todos sus personajes le den bola de nuevo a la Legión, con o sin Brian Michael Bendis. Yo no creo que sea fundamental. Ojalá que no. Sí, pongan a uno que arrastre. Me imaginate un Jonathan Hickman en Legión. Yo me vuelvo loco. Hickman Giffen. Ah, no, pará. Demasiado. Eso ya es pornografía. Bueno, estuvo el rumor. Sí, de que Hickman que iba a lanzar la siendo claro. X-Men. Pero después se fue a X-Men, claro. Bueno, cerramos acá este segundo bloque y ya venimos con las recomendaciones. Como lo sentí. bloque de este podcast número 153 y nos metemos, como es costumbre, en el maravilloso mundo de las recomendaciones, donde los distintos panelistas que hemos participado en el día de hoy les vamos a contar algunas cosas que leímos recientemente que nos gustaron y que estaría bueno que ustedes también pudieran leer. Vamos a empezar por Gonza, si te parece. Sí. Rápido, conciso, porque tengo un solo libro. Bien. Y si se suma más, bueno, estoy choreando con esto mismo en el sitio web con una columna que se dedica a esto mismo. Así es. Y encima es repetido, porque es algo que recomendó Fede el mes pasado. Pero no importa, es otra mirada. Que es Arlequín y Cascabel de Kike Alcatena. Ah, bien. Hermoso libro. Leí tu columna en Oficio al Medio acerca de esa historieta. Claro, bueno, si estamos en tiempo y forma, sí, le hice una reseña ahí. Nada, a ver, yo sé que a vos, sobre todo, te cuesta mucho la Silveira y todo lo que son sus tributarios, deudas, etc. Me pareció un cómic hermoso. Me gusta mucho cuando Kiki juega con la Silver Age, porque tiene esa cosa que es cómic que le puedo dar a un chico, es algo que mostrarle a mi sobrina cuando aprenda a leer, y es algo que yo también lo puedo disfrutar. Pero ya tiene 18 años tu sobrina, ¿cómo todavía no aprendió a leer? 3 años, boludo. Te estoy jodiendo, boludo. O sea, es muy divertido, posta, qué garrón quien lo haya leído en su tiempo por comerse una página por... No sé, ¿qué semanal es? Semanal el anteojito, está claro. Bien, ok. Pero es un pijazo. Es horrible. En cambio, lo de Arlequín, que es como una graphic novel... Es divino, o sea, me gusta Kike jugando como si fueran los Avengers que se meten, o sea, con mitos griegos. Kike con... era tributario de la Silver Age y hacía homenajes a la Silver Age a principios de los 80. ¿De cuándo es ese libro? ¿Principios de los 80? 84, 85. Sí, o sea, mediados de los 80. Sí. Divino, aparte, me gusta porque Kike no solamente juega con la Silver Age, sino le mete mitos griegos, mitos marítimos, literatura francesa, literatura inglesa, animales fantásticos. Bueno, es un tipo con un bagaje cultural, claro, y una imaginación sin límites. Que no tenían los escritores de la Silver Age, al menos los principios de Silver Age. No. Entonces, nada, es muy bueno. Y aparte, me gustó mucho cómo el dibujo entre Arlequín y Cascabel cambia bastante. Porque en Cascabel lo sentí como más clásico, menos Alcatena. Y bueno, Arlequín sí me parece más propio de aquí. Que aparte, muy lindos usos del color... Hay que decir que ese material estuvo perdido muchos años, sí, y que fue una gran labor de recuperación por parte de Utopía. Bueno, Utopía cuentan que Arlequín está escaneado en base a los originales, que están hechos mierda, que sí, lo muestran en fotos, y Cascabel está escaneado hicieron scan de la revista, tenía Kike, con mano de JJ Robela, nunca me acuerdo. Sí, Javi Robela. De Javi Robela, que está bastante bien hecho, la verdad. Hubo una tirada que salió con error de impresión, después la corrigieron y se nota, está bastante bien. Vale mucho eso, vale mucho el rescate de material viejo. Por más que esté bueno o malo, eso queda a cuenta de uno, pero que el rescate esté bien hecho vale mucho la pena. Y que sirva para que los autores tomen conciencia, ¿no? De que laburar de alguna página por semana para una gran editorial que después te chorea los originales o te los maltrata o no te da ni un puto ejemplar de la revista donde publicás, no tiene sentido. No va más. Aunque en ese momento te ayude a morfar, ¿viste? Cuando me acuerdo que las nenas de Kike eran chicas cuando salió eso. Bueno, ya está, boludo. Ya está. Eso, no more. Sí, así que nada, recomiendo mucho el libro. Bien. Salió hace poco, así que es fácil de conseguir y bueno. No. Vamos con Diego. Yo tengo varias cosas de diferentes editoriales. Tengo, por ejemplo, esto es una cosa muy rara y muy linda, se llama Cobain Calling, hecho por Zero Calcare. Zero Calcare, el Zero más grande, Calcare. El autor italiano más vendido del genial. Siglo XXI. Lo editó Reservoir Books y es una historia de... Él, Ciro, que viaja a Cobain, que es una zona en el medio del conflicto de la guerra entre, no sé, Irak y otro país de Medio Oriente. Bueno, se va a Medio Oriente, una zona de guerra que está entre dos pueblitos, y el chabón va para tratar de ver cómo es la situación, para interiorizarse, para ayudar en lo que puede. Y te cuento unas cosas, mezcla de dibujo... Un poquito, funny, tipo, claro, casi Peter Vague, con un poquito menos de mala leche, pero y un poquito de narrativa de guerra. Showsaco. Tipo Showsaco. Está ahí, entre me cago de risa... Y es, entre es un cómic periodístico y es un cómic medio humorístico. Política. Porque, por ejemplo, de repente él se va a sentar a la noche a ver la zona de guerra y se le pone al lado un elefante que, y él habla con el elefante con el que se imagina. El elefante le dice, ¿qué haces acá, boludo? Andate a tu casa, que estás cómodo. Y yo dice, no, ¿qué hago acá? La puta madre, nunca voy a ser uno de ellos, pero al mismo tiempo no puedo que estar encerrado en mi loft contando billetes. O sea, es muy interesante cómo el juego entre los italianos que se van a... de turismo, pero que al mismo tiempo va a una zona de guerra, ¿no? Uh-huh. Una zona de guerra posta donde están al borde de la muerte varias veces. Muy interesante. Va a ser mi primer libro de Zero Calcare leído. Todavía nunca leí un libro de Zero Calcare, fue el primero que compré, todavía no leí. Muy interesante. Después voy con el volumen 6 de Saga, de Fiona Staples y Brian Bogan para Image. Muy bueno, yo pensé que iba a caer en algún momento, sigue repuntando. Muy lindo, los dibujos son cada vez mejores, el guión sigue para arriba. Ahora volvió Saga, ¿no? Crece la pendejita y crecen las historias. Estaba por volver, no sé si ya salió. Anunciaron que volvía. Sí, ahora en estos días. Porque medio la habían abandonado. Y sí, estuvo en hiatus. En hiato bastante tiempo. Bueno, de Dark Horse, de Hellboy in Hell volumen 1. Sí. Muy buena historia de Mignola y Stewart, Dave Stewart. Dave Stewart, el colorista, Dave, claro. Stewart. Bueno, muy lindo. Yo pensé que... Vamos, le encontraron un rumbo. Son 12 números nada más. Es el cierre de Hellboy. Es lo último que bueno, hizo Mignola con Hellboy. Muy interesante. La verdad que está muy piola. El dibujo es impactante. La historia está bien, está buena. Es como una especie de vamos por acá. Para acá es el final. Y está muy interesante. Después de Jay Stephens, Oni Press le editó Atomic City Tales volumen 2. Ah, una serie de fines de los 90. Muy linda. Muy buena. Por supuesto... Está mejor si venís de leer el volumen 1, sí. Porque se repiten los personajes, pero ya la onda de Stephens en sus dibujos, en sus guiones, son muy, muy lindas. Vale la pena Atomic City Tales. No se dedica más a la historieta, lamentablemente. Jay Stephens le fue muy bien con los dibujos animados y ahí está. Un TP finito de mediados de los 80 de Epic, de Everyman. Una de las primeras cosas de Mike Allred. Sí, con Bernie Mirold. Con Mirold, sí señor. De Everyman. Es una especie de antecesor a Madman, uh-huh. En cierto modo. El dibujo es un poquito más choto que Madman, pero así todo vale la pena, sobre todo para ver algo que editaba Epic en los 80. Esto es una cosa muy, muy interesante. Como una especie de Secret Origin de Mike Allred también, sí, ¿no? Sí. Después de Dead Air, que es aquella que hizo para Slave Labor, que fue su primer trabajo, creo que el siguiente es Everyman. Muy lindo, esa color, sí, muy interesante, muy, linda, muy interesante. Muy linda, sí. Otro autor independiente que está con un trabajo muy bueno en este momento... Amaze Inc., se llama la editorial, y es... Es la misma que Slave Labor con otro nombre, bueno, eran como dos sellos distintos. Sacó The Grudge volumen 3 por Phil Hester. Phil Hester es un monstruo, quiero The Grudge todo, es otro monstruo. Quiero todo lo que hace Hester. Muy bueno, The Grudge, muy interesante. Es una especie de antihéroe, sí. Que persigue criaturas espantosas en una ciudad con un dibujo. Una especie, bro, de superhéroe oscuro, bizarro. Sí. ¿Sabes qué? ¿A qué me hace acordar? Al Calvi de Mega Man. Sí, totalmente. Por ahí va. Totalmente. Muy totalmente. Lindo dibujo. Ese Calvi super plástico. Sí. Que tributario a del Kirby, Batman Adventures, sí, Kirby, sí, todo ese, sí, palo. Total, bueno, totalmente. Bueno, ahí ese Phil Hester. Es un Phil Hester anterior al de Swamp Thing, ponele. Y anterior al de Green Arrow, que es el más, claro, careta, si, claro, se quiere. Claro. Sí, claro. Tiene cosas. El de Green Arrow tiene algunas cosas. Algo en el sombreado y en las, sí, caras. Pero es mucho mejor acá en The Grudge, volumen 3. Después, editó por Deep Books. Atar Ghul, de Fabián Nuri y Bruno. Sí, es un cómic europeo, todavía no lo leí. No me acuerdo de qué se trata, lo leí en noviembre, creo, sí, que lo leí. Sí, yo lo compré en noviembre. Ah, en la, no, tapa hay un esclavo negro atado a una galera, sí, me parece, sí, ¿no? Sí, es una historia de esclavitud y personajes, creo que africanos, que son capturados como esclavos. Sí, impresionante. Bueno, Fabián Nuri, impresionante. Capo, boludo. Fabián Nuri no falla nunca, no tiene historias chotas, boludo. Bueno, no, me voló el cráneo. Atar Ghul se llama, muy bueno. Sigo con europeos. La editorial Cápsula hizo... No, es argentina. Ah, perdón, ya pasé a las argentinas, sí. Cápsula, Knock Knock Monk. De Krenovich y Rosino. De Johnny Krenovich, es el guionista y editor. Y Alessio Rosino es el dibujante. Bueno, Knock Knock Monk. Muy, está bueno, ¿eh? No me acuerdo de qué era, porque la leí en noviembre también, pero me gustó, sí, mucho. Fue cuando salió. Bueno. Del Capitán Ediciones, Rankat volumen 2, de Mats y Sergio Monjes. Mats es Matías Timarchi. ¿Matías Timarchi? Claro. Bueno. Es un justiciero urbano. Sí. Yo leí el 1 y me gustó. Bueno, el Rankat 2 es muy parecido al 1. Son historias urbanas. Está bien manejado el personaje. Está, bueno, bien. Ahora Capitán está por sacar una de Alcatini Masitelli. Mira. No podía ser. Che, tengo una editorial y no publiqué nada de Alcatini Masitelli. Algo de lo que vendieron en Italia. No, sí. No me dejan afiliarme al sindicato de las editoriales si no publico una de Masitelli y Alcatini. De las editoriales, Locorrabia y Belerofonte timapean para poner a Santulo y Shock en el tercer tomo de Ladrones y Mazmorras, uh-huh. Se llama El Gran Golpe. Muy bueno, muy bueno. Santulo, la verdad que... cuando hace humor, fantasía, personajes locos, a mí me encanta. Y acá Ladrones y Mazmorras la rompe. Cuando ustedes escuchen esto, yo voy a estar en Uruguay con Santulo. Bueno, yo no lo voy a escuchar cuando estés en Uruguay. Bueno. Y después, última, de Astiberri, leí de Frederick Peters, Oleg. Sí, uno de los últimos de Frederick también Peters, me encantó. Mi ídolo suizo. No me acuerdo de qué se trataba. Yo todavía no leí, así que no te puedo ayudar. Estaba buenísima. La verdad que si la puse en esta lista que vengo anotando desde noviembre hasta hoy todo lo que leí, imagínate, boludo, las pocas. Estas son las todas estas cosas, que no sé, como 10, dije 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Estas 12 es el top 12 de noviembre hasta ahora de lo que leí. Y sí. Oleg de Fredrik Peters estaba porque me encantó. Son 4 meses de lectura sintetizados en esas 12 recomendaciones. Bueno, muchas gracias. Vamos con Cachas. Bueno, la verdad es que yo no tengo recomendación porque todo lo que estuve leyendo es justo estaba haciendo una... ¿Leíste toda Bóñiga? Toda Bóñiga, sí, de verdad. Mirá, durante el año pasado estuve como 2 meses, ¿se acuerdan? Leyendo las historietas de He-Man, eso no lo voy a repetir porque ya recomendé la anterior ocasión. Pero en los intervalos intermedios estuve leyendo muchos libros de información... Y me se ve, intenté ponerme al día con la continuidad de Batman, que es lo que trato de seguir más o menos, y la Liga de la Justicia, y me zambullí en esto de Noches Oscuras Death Metal, que había, claro, ¿ves? Es el gesto, que parecía como una cosa muy atractiva, estaba el Batman que ría y todo eso. A mí me gustó el final de Dark Metal. Claro, de bueno. Death Metal, perdón. Exacto, pero hay que atravesar como 7 tomitos. Encima habían lanzado que si te comprabas los 7 te daban un octavo de regalo, sí. O si te comprabas los 6 te daban un regalo, y el de regalo llegó tarde. En edición argentina estoy hablando, ¿no? Porque la edición internacional... La leí online, escaneado. Bueno, sí, hiciste un gran favor a la humanidad. Entonces, yo la fui taca a taca y lo fui leyendo religiosamente. Pobres árboles sacrificados para imprimir eso acá y allá. Exactamente, ¿no? Los Bárbol va a venir a invadir la Argentina con sus amigos docentes y va a hacer justicia. Eso era una. Y después, como te dije, me puse a leer toda la continuidad de Batman desde Rebirth, el año 2016, creo, ¿sí?, que es, hasta la actualidad, hasta la famosa ciudad de Bane. Y digo, otra vez hicieron la cruzada del murciélago. Es decir, amigo, que es un ya estamos en la época de los remakes de comiqueriles, ¿no? Sí. El público se renueva. Claro, pero para eso lo dejaron en la versión anterior, que era más heroico, mucho mejor la situación a la que se enfrenta Batman y las consecuencias. Y claro, lo único que tiene ahí, bueno, es algo que no quiero contar. Eso es Tom King. Es el final de con Jorge Fornés, ¿no? Claro, sí, hay varios autores, pero generalmente está Jorge Fornés. Gran dibujante. Y después de eso ya viene la guerra del Joker. También leí la introducción a la guerra del Joker y digo, ¿en serio están haciendo todo esto? O sea, quieren destruir al personaje y empezar un nuevo status quo y la verdad que no encontraron una vuelta de tuerca así poderosa, ¿no? Algo que sea justificable. Lo hicieron todo un día para el otro, bueno, de un año para el otro, de una manera rápida. Me parece que es como muy un sacudón muy grande para todo eso. Por eso eran cosas que no quería recomendar, los anti-recomendados. Bueno, recomendados. Los recomendados, me gustó. Así. Recomiendo que no lean esto. Bueno, yo tengo algunas cositas también. Esta no me acuerdo si la recomendé la vez pasada, porque la leí justo al filo de grabar el podcast anterior, que fue Fragmentos del Horror, una antología de historias cortas de Junji Ito. ¿Lo recomendé? Sí. Después leí Arom de... Ya la recomendaste, ¿no? De Jorge Zettner y Rubén Pellejero, una saga histórica muy, muy linda, hermosa. Ambientada en la época de los mongoles, esa, por ahí más o menos, muy, muy copado. El tomo 3 de 20th Century Boy de Naoki Urasawa, que se sigue poniendo cada vez más espesa la trama, cada vez más jodido. Este hijo de puta salta en el tiempo, va, viene, te muestra a los personajes que son chiquitos en el momento principal, te los muestra de grandes, después te los muestra chiquititos a los que son adultos en el presente, te vuelve loco, te hace saltar por el tiempo construyendo suspenso, misterio, intriga, te descajeta, ¿no? No sabes qué hacer, para dónde agarrar. Es muy tremendo. Me encanta. El dibujo es glorioso. Cada vez mejor. Después leí una historieta de guerra buenísima de Vietnam que se llama Punisher de Platoon. Es una historieta de guerra muy bien escrita por Garth Ennis, protagonizada, más o menos protagonizada por Frank Castle, cuando todavía no era el Punisher. Acá está contada en el presente por tipos de 70 y pico de años que fueron camaradas de armas de él, como que vieron surgir un Punisher ahí. Está muy bueno porque... Pero ya no se sostiene que Frank Castle haya estado en Vietnam. Sí, porque esto es Marvel Max y está fuera de continuidad. Ah. Acá el Punisher tiene 70 años, ¿entendés? Cuando pasa esta historia. Y está bien, tiene 70 años. Todos sus compañeros son viejos chotos. Él también, pero no aparece en el presente Punisher. O sea, aparece siempre en los flashbacks a Vietnam. Es un periodista que junta a tipos que fueron camaradas de armas de él a hablar de cómo vieron nacer al Punisher en Vietnam. Está muy bueno. El dibujo es de Goran Parlov, que me encanta. Un croata que tiene una línea preciosa, muy parecida a la de Giancarlo Alessandrini, más o menos por ahí. Me gustó muchísimo. Eso, si les gustan las historietas de guerra de Vietnam o si quieren ver una mirada distinta a Punisher, que no es el Punisher de Ennis normal, digamos, claro. Es otra onda. Después, el Essential 3 de Doctor Strange, en glorioso blanco y negro, con un montón de números que arrancan con la época de Steve Englehart. Después viene Marv Wolfman, después viene Roger Stern. Esos números de mediados de los 70, que tiene como principal atractivo a los dibujantes. Pues tenés a Frank Brunner on fire, Jim Collan on fire, Jim Sterling poniéndole huevos, y Rudy Nebres. Rudy Nebres, el prócer filipino, que a veces dibuja él todo y a veces entinta a Sterling. Es excelente. El dibujo es infernal y en blanco y negro gana muchísimo. Bueno, yo siempre digo, Jim Collan para mí es el autor que más gana cuando le sacás el color y lo publicás en blanco y negro. Y en segundo puesto, John Bashima, ¿no? Sí. Acá Gonza me dice que sí. Bueno, Frank Brunner. Para más pruebas está el Essential de Silver Surfer, que es la gloria. La gloria. Bueno, y Brunner también. Brunner es un zarpado. Encima todos esos primeros números se los entinta Dick Giordano con un preciosismo tipo Neil Adams, pero en la tinta, ¿entendés? No, es excelente, excelente. Quizás los guiones son muy fumancheros, ¿viste? Todo el tiempo al Doctor Strange lo hacen pelear contra amenazas hipercósmicas del mundo. Eternity, no, ahora te canto Quiero Retruco. El Inbetweener, y ahora te canto Quiero Retruco. La muerte misma, y ahora te canto Quiero Retruco. La realidad misma. Y ahora, ¿viste? Y dices, bueno, pará, ¿y contra quién chota más va a luchar? El Ancient One en un momento se convierte en uno solo, en uno con el cosmos. El Ancient One y el cosmos pasan a ser lo mismo. ¿Pero qué es esto? Se está yendo el choto. Bueno, no sé qué fumaban esos muchachos en aquella época, pero está bien, está muy divertido. Sustancias. Después leí un libro editado por Muñones. Pido perdón, pero me lo compré y me gustó. Con razón desapareció el podcast que perdimos. ¿Porque se nombró a Muñones? No, porque le compraste un libro. Ah, bueno. Stone. Una serie policial escrita por Guillermo Saccomano y dibujada por Alejandro Fried, que son nada más 9 episodios de un detective vinculado al rock, más o menos vinculado al rock, al que lo contratan para resolver distintos casos en cada episodio, totalmente autoconclusivos y que no dialogan entre sí. Está muy bien, ¿eh? Es una serie que si lo hubiesen dejado seguir, podría ser, no sé si al nivel del Condenado, pero podría ser una serie importante dentro de los policiales argentinos. ¿Está editado ahora? Lo editó Muñones el año pasado. Esas ediciones testimoniales de Muñones de 150 ejemplares, porque, ¿no? Claro, porque tiene una editorial con la que vende en Perú, Chile. Sí, esa es Pop Fiction. Pop Fiction. Esta es Deux. Son todas, claro, esta es Deux. Claro, sí. Las otras son las licencias. Sí, Deux es material argentino, pero con tiradas microscópicas. Claro. Tipo, si no la compras el día que sale, sos boleta. Sí. Tengo un libro más de Muñones sin leer, después te cuento. Le compré 3 el año pasado, me fui a la chota. Bueno, no, Stone la recomiendo, me gustó, la verdad que me gustó mucho. El dibujo de Fried es excelente. Es como una versión desangelada y punk de Alfonso Font y Jordi Bernet. Así, oscura, con mucho claroscuro, muy lindo, muy, muy lindo. No me acuerdo si salía en Fierro o en Portitas, o si salió un poquito en Fierro, y después cuando Saccomano y Trillo se fueron a Portitas, se la llevó Saccomano a la Portitas. La verdad no me acuerdo. Pero me gustó mucho. Y leí también, para que con esto cierro, Rencor Apache, la primera mitad de la aventura del Teniente Blueberry. Ah, sí. Después de 15 años volvió Blueberry. Yo te la recomendé hace 3 años. De la mano de Joan Sfar y Christoph Blaine. Una gran aventura, de la cual todavía no se publicó la segunda parte, lo cual me está haciendo fruncir un poquito el ojete, porque Sfar es especialista en empezar series que nunca terminan. Necesito que salga la segunda parte. Estas primeras 60 y pico de páginas están muy buenas. Es traer a Blueberry a un cómic más actual, más adulto, más jodido. Muy bien explorado el personaje de Blueberry y los otros personajes. Los indios, los milicos, los de la religión. Estos los de la dementes. Religión, los hijos del predicador este zarpado. Sí, sí. Personajes que el tipo no te define ni como buenos ni como malos, ¿viste? Sí, los definen sus acciones y vos por ahí tenés la posibilidad de juzgarlos. Muy interesante la historia, muy bien hecha. Lástima que sean 2 partes, obviamente. El dibujo de Christoph Blaine es buenísimo porque no trata de clonar a Jean Giraud, sino que va por su propio lado. Lo único en lo que me parece que cambia el esquema táctico jugando de visitante, Blaine, es en la puesta en página, que mete siempre 8 o 9 cuadros, que es re de álbum francés, clásico, de western francés. Pero también, si no tiene forma de meter todo. No, porque pasan cosas. Pasan muchas cosas. Y además son importantes los silencios, las pausas, no podés hacer páginas de 4 viñetas. La relación entre Blueberry y la chica, eso hay que desarrollarlo todo de a poco, ¿viste? Sí. Y son muchas páginas. Son pocas páginas para todo lo que quiere meter Sfar en ese libro. Sí. Pasan muchas cosas. Así que está muy bueno. Lo recomiendo, no es barato, es norma, tapa dura, te rompen el ojete un poco, pero bueno, nada, deja de comprar garchas horribles de Muñones, entre otras cosas, y ahorrar unos pesitos y te puedes comprar Rencor Apache, el regreso. Yo quería comprar el que me recomendaste hace un bueno, rato. Puedes comprar los dos. Así es, así. No compres garchas de, no sé, de Ibrea, no de Omni, no sé. Tres libros de Muñones estás en un. No compres Pop Fiction y compras, ahorras para comprar Norma. No, aparte, lo peor de todo es que Pop Fiction es como el tomo este de Blueberry. Tenés la parte 1, la parte 2, no sabes cuándo sale. No, obvio, es una timba en la que es casi imposible ganar. Yo vi que ahora lo que hace es saca cuatro tomitos juntos de una serie, ponerle una serie limitada, saca todos juntos, como para que ya le creas y los compres. Entonces, ponerle, sacó una miniserie de Volver al Futuro, los uno de cuatro a cuatro de cuatro, y los vendía así en los kioscos de revistas. Mirá vos. No, yo en las comiquerías veo cosas que edita Muñones, tipo Gideon Falls, qué sé yo, y es un TP con un pedazo de la historia, no es todo Gideon Falls, porque Gideon Falls son como 30 episodios. Ese que está sacando Black Hammer, ¿no? ¿También? Sí, lamentablemente para los fans de Black Hammer. ¿Engañó a alguien más? ¿O lo está haciendo sin los derechos? No, está haciendo con los derechos. O sea, engañó a alguien más. Lamentablemente para los fans de Black Hammer, la edición argentina está a cargo de Pop Fiction. Así que bueno, hasta acá llegamos. No tenemos mucho más para reseñar. Les adelanto una noticia, si se quiere, que es que el podcast de marzo no se va a grabar en Buenos Aires y no se va a grabar, y se va a grabar con público. El podcast de marzo va a estar grabado fuera de Capital por primera vez y con público por tercera o cuarta, no sé. Así que estén atentos. Estamos preparándolo. Va a estar subido al sitio a fines de marzo, supongo, 18 de marzo, por ahí. ¿Y este cuándo? Este ahora, a fines de febrero. Ah. El 25, ¿será? Sí, viernes 25, ¿no? 26. Viernes 20, no. 25, 26, no sé. Hoy es para escucharlo en carnaval. Para escucharlo, claro, en carnaval, tal cual. Te disfrazás de Sailor Moon y mientras bailás el pasito de murga, escuchás el podcast. Se disfrazan con muchos amigos de legionarios. Sí, junta 30, claro, juntan 30 monos y se disfrazan de legión. Bueno, muchísimas gracias, Gonza, ahí en la operación y participando también en la charla. De Legión. Así que, bueno, muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias, Cachas, que se vino de lejos para estar hoy acá. No hay de qué, por favor. Muy bien. Y muchísimas gracias, Diego, que hacía bastante que no venías. Bienvenido de nuevo y te esperamos muy pronto. Bueno, la próxima es muy lejos y no sé dónde es, así que quizá no estoy, pero bueno. No, la próxima lo más probable es que no estés. Muchísimas gracias a todos por escucharnos hasta acá, por seguirnos siempre en el sitio web, en el canal de YouTube. Ya vuelven los videos de Martín, ya estamos planeando nuevos programas también para el canal. Y bueno, y por supuesto nos pueden seguir siempre en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estamos ahí por todos lados. Y cada tanto, si quieren visitar la tienda online de Comiqueando y descargarse si no tienen los números de Comiqueando Digital o las descargas gratuitas, también pueden hacerlo. Nos reencontramos muy pronto y muchísimas gracias por todo. Chau. Amigos, estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.